Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa y hoy de nuevo lo hacemos en otro formato monográfico. En esta tercera temporada nos está dando por profundizar un poco por las entrañas de nuestro parecer, a nuestro parecer, grandes bandas. Y como habéis podido escuchar muchos de vosotros, habéis escuchado Toxic Trace, uno de esos grandes clásicos de la primera época de la banda que vamos a tratar, que es Creator. Para mí es, pues, posiblemente dentro del género thrash, mi banda fetiche, mi banda favorita. Ya lo hablaremos por qué un poquitín durante el recorrido de este programa. Y como no, a mi lado voy a tener pues uno de esos personajes que tenemos aquí, uno de esos amigos que tanto nos gusta tener, como es Salva Arteaga, el Master of the Universe, que se aparta de nuevo un poco del power metal y viene a Rock Entre Amigos para, bueno, meternos un poquitín más profundamente en estilos mucho más duros, ¿no?, extremos, que los que él suele tocar en sus programas de YouTube. Así que, Salva, de nuevo, un auténtico placer para hablar de estos germanos que yo creo que tanto a ti como a mí, pues nos vuelven locos, ¿eh? Pues sí, me vuelvo a alejar un poquitito del power metal. Buenas a todos los oyentes de REA, buenas a ti, Kike, muchas gracias como siempre por contar conmigo para estos podcasts, que para mí es un placer grabarlos, porque es hablar de música, hablar de metal y hablar sobre todo también de bandas que me encantan, que es un poquitito fácil, pero a la vez también difícil cuando hablamos de bandas que nos gustan, porque podemos cometer el error de ser muy, digamos, muy peloteros con ellos, pero creo que tanto tú como yo somos personas que intentamos ser lo más objetivo posible, aunque tratemos bandas como esta, como Creator, que nos encanta, y yo creo que vamos a intentar verlo desde un prisma objetivo, desde nuestra subjetividad. Un poco raro eso, pero yo creo que es como lo vamos a ver. Hay que decir que sí, el Master of the Universe lógicamente es un canal de power metal, pero como siempre digo yo, no de power metal, no solo de power metal vive el hombre, ¿no? Soy amante de la música en general, del metal en particular, y más en particular del power, pero eso no implica que no disfrute y tenga muchísima banda fuera del power metal que me encanta. Creator es una de ellas, y para mí va a ser un placer y sobre todo un honor el poder estar aquí hablando largo y tendido, como son todos los tres siempre, de este pedazo de banda alemán. Bueno, antes de empezar el programa, Salva, decir que vamos a hacerlo en dos tandas, vamos a hacerlo en dos partes. La primera parte nos encargaremos de lo que es la época posiblemente más famosa. Para mí personalmente, yo prefiero una de las partes que hablaremos en el futuro programa. Soy más amante de la última época de Creator. Pero a mí Creator, pues la primera época también es una época que me encanta, ¿no? Esos inicios de toda banda, esa pequeña evolución, esos pequeños saltos que van dando, es lo que vamos a ver en este primer programa. Y Salva, la verdad es que hablar de Creator, ¿no?, es hablar posiblemente de la banda más grande del thrash europeo, uno de esos Big Four alemanes, ¿no?, que tanto se dice en los últimos años, ¿no?, como contrapunto de ese Big Four americano. Y yo creo que Creator representa pues toda esa parte tan diferente que tiene el thrash europeo comparándolo con ese thrash americano, ¿no? Suelen ser grupos mucho más crudos, mucho más extremos en su sonido, y yo creo que es Creator, por ejemplo, es posiblemente una de esas grandes bandas que ha influenciado a todo ese metal extremo que vendría posteriori, como el death metal o el black metal, ¿no?, que nacieron ya más hacia finales de los 80. ¿Tú lo ves de esta manera, Salva? Hombre, desde luego, Creator es la banda más grande de thrash metal de Europa, una de las bandas más importantes de thrash metal a nivel mundial. Y como dice, hay una diferencia muy clara entre este thrash que aparece sobre todo en Alemania a principios de los 80, con bandas como, bueno, pues esas del Big Four, ¿no? Alemán, Tankard, Sodom, Destruction, los Creator, algunas bandas de otras partes de Europa que también hacían sonidos bastante similares a lo que empieza a ser Creator. Es una banda que yo no sé si influye al death metal o ellos son influenciados por sonidos ya bastante extremos. Evidentemente, cuando nace la banda, que es a principios de los 80, esos sonidos tan extremos no estaban todavía, digamos, vamos a decir, creados, con lo que sí que puede ser una influencia bastante para bandas que aparecen después más en el norte de Europa, más en Escandinavia y en algunos otros lugares, que empiezan a hacer sonidos más extremos, más de death metal, luego pasando a black, y yo creo que sí puede tener. ¿Por qué? Porque como tú dijiste antes, este especial de Creator va a estar dividido en dos partes, y nosotros hemos hablado previo a la grabación de estos podcasts de cómo estructurar un poco el programa, el podcast. Y yo te decía que para mí hay más que dos partes, hay cuatro partes. Y esas cuatro partes, que ahora ya las iremos desglosando poco a poco, dos de ellas las vamos a ver en este podcast de ahora. Yo creo que la primera de esas partes es un sonido de Creator que tiene tintes muy death metaleros. Casi yo diría que se va más al death metal que al thrash. Y va jugando con esos dos movimientos que, repito, en esos primeros años todavía de los 80 no están definitivamente consolidados, ni probablemente ni siquiera tengan ese nombre. Ya lo hemos visto también en casos como cuando aparece el Kill 'Em All de Metallica y todos estos primeros discos en Estados Unidos, que eso es del thrash metal, todavía no se no era una denominación para el género. Y creo que en Alemania pasa exactamente lo mismo, y con Creator pasa exactamente lo mismo. Tiene tintes death metaleros, tiene tintes muy agresivos, y yo creo que sí que puede haber influenciado de alguna manera a las posteriores bandas que vienen a hacer sonidos más extremos que el de Creator. Correcto, estoy completamente de acuerdo contigo. Estamos en una época que el thrash metal, por ejemplo, todavía no está definido del todo. Cuando nace Creator, Creator nace en, pues, a partir del año 82, por tanto es una de esas bandas alemanas que sobre todo está influenciado por el New Wave of British Heavy Metal. Y a partir de ahí, claro, Salva, como hemos hablado con tantas bandas aquí en Rock Entre Amigos como Running Wild, ¿no? O por ejemplo el monográfico de Rage, que cuando estamos grabando estas palabras ya lo tenemos también grabado, ¿no? Hemos hablado pues de movimientos como el US Metal o como la New Wave of British Heavy Metal. Aquí vemos pues que hay muchos estilos dentro del Heavy Metal que van naciendo, bueno, podríamos decir que sucesivamente, ¿no? El Heavy Metal, a partir de ahí pues nace una rama un poco más dura que es el Thrash Metal. Luego ya se van metiendo otros estilos, como es lo que estamos comentando del Death Metal, van haciendo el Black Metal, van haciendo naciendo esos subestilos. Entonces vemos aquí cómo Creator, cómo se funda en el año 82, Salva, como Metal Militia, como hemos visto con Helloween también, por ejemplo, o Running Wild, que empiezan a cambiar de nombre en sus inicios, ¿no? De varias veces, pasan de Metal Militia a Tyrant. Luego pasan a Tormentor, que es cuando ellos empiezan a editar pues esas demos, ¿no? Que queríamos poner algún tema de esas demos, pero Salva, sinceramente el sonido de esas demos son inaudibles prácticamente. Y bueno, entonces lo que hay que ver es que como la mayoría de grupos en esos principios de los 80, gente súper joven, ¿no? Pues bueno, en la escuela empiezan a tener unas inquietudes musicales, les empieza a llegar pues todos estos movimientos del punk, del heavy metal. Estamos hablando finales de los 80, principios de finales de los 70, principios de los 80. Y bueno, podríamos decir que Mike Petrocha, que será body guitarra, Jürgen Ventor, que será batería y en principio también vocalista, y Rob Fioretti, que son los tres amigos, se juntan para formar esta banda, como estoy diciendo, pues bueno, muy influenciada por la New Wave of British Heavy Metal, pero aquí pues también se les unen pues estilos como el punk, hay bandas un poquito más duras como Hellhammer, como Mercyful Fate, o como Venom, que también Motorhead, que por supuesto les influencia y empiezan pues a dotarles de esa rabia y de esa inquietud que quieren tener a la hora de tocar sin tener ni idea de lo que es tocar en un instrumento. Y podríamos decir que Creator es la clásica banda, como hemos tratado tantas veces, como Helloween o como Running Wild, ¿no? Esos jovencitos que quieren un poquito diferenciarse de esa juventud que estaba junto a ellos, pues que quizás estaban en otro tipo de música, como era el pop o era lo que serían los New Romantics, y estos pues tienen inquietudes un poquito más extremas, ¿no? Son también muy reivindicativos con el tema de la naturaleza, porque ellos viven en Essen, y aquí vemos que todo esto es lo que empieza a ellos darle una especie de identidad, ¿no? Sí, porque como dices tú, es curioso, fuera de los típicos cambios de nombre de las bandas cuando comienzan, cuando ya se empiezan a llamar Tormentor, que digamos que sería el tercero de los cuatro nombres que ha tenido la formación, pues con Tormentor, ellos cuando graban las demos tienen, creo que alrededor de 17, 16, 17, 18 años, o sea, son muy, muy jóvenes. Y como siempre tenemos que hacer en estos casos, nos tenemos que intentar transportar a esa época, a principios de los 80 en Alemania, bueno, en cualquier parte del mundo no había la posibilidad que hay ahora de encontrar música, de encontrar información de cualquier cosa. Y ellos sí que estaban ya con esa tan temprana edad encontrando un montón de música que los iba a influenciar, tanto la New Wave británica como sonidos, como dices tú, más radicales, como podían ser lo de los suizos Hellhammer. Y eso lo empiezan ellos a meter dentro de su batidora y a crear un cóctel que va a ser, yo creo que aquí en esta época de Tormentor, un cóctel que demuestra después, se demuestra claramente después en Endless Pain, en el primer disco de la banda ya bajo la denominación de Creator, que es eso, es una rabia absolutamente bestial, repito, para la época en la que estamos, con un sonido. El de End Spain es un sonido muy, yo creo que bastante bueno, para la época que estamos, para los medios que se tenían y sobre todo para como dices tú, para lo que habían hecho ellos antes en esas maquetas, en esas demos, tanto Tormentor como la que graban con el nombre ya de Creator, que creo que se titula Rehearsal o algo así, donde ya tenemos temas que van a aparecer después en Endless Pain. Yo creo que lo que hace importante a las bandas en general y en particular a Creator ha sido esa combinación perfecta de ciertos elementos. Primero musicales, después, como tú dices también, algunos elementos propios del lugar donde viven, de lo que tienen alrededor, y todo eso pues lo han combinado perfectamente, sobre todo sus inicios, y les ha salido para mí un producto que, bueno, para mí no, para la historia, un producto que queda claro que funcionó perfectamente. Bueno, ellos como Tormentor sí que es verdad que me parece que editan dos demos, la de Big Krieg y End of the Wall, que les sirven para llegar a manos de Noise. Como vemos en tantos monográficos en REA, Noise es la casa fundamental de las bandas que hemos tratado aquí la mayoría de momento, bandas como Halloween, Running Wild o los Rage. En este caso, podríamos decir que Noise es el que mueve el cotarro en Alemania de todas estas bandas que van surgiendo, porque prácticamente la mayoría pasarán por la escudería de alemana, por Noise. Hay que decir que, claro, como tú estás comentando, ellos realmente inician la banda sobre el año 82 con 14, 15 años. Entonces, cuando ellos van creciendo, ¿no? Van madurando un poco en el estilo, definiendo un poquito lo que va a ser el Endless Pain en el año 85, realmente ellos van evolucionando con esa influencia que van recibiendo. Como estoy diciendo, ellos principalmente la New Wave es la primera música que a ellos más les impacta, pero no nos olvidemos que en el año 83, más o menos, el thrash americano empieza también a llegar a Europa, ¿no? A empezar grupos como Metallica y un poquito más adelante, pues bueno, Overkill, Slayer, empiezan también a llegar un poquito esos sonidos hacia Europa. Todo eso empezará también a influenciarles a Creator. Una banda como Bathory también es una banda que Creator empieza también a influenciarles en su sonido, ¿no? Esos inicios tan duros de Bathory, por ejemplo, como tú has comentado, Hellhammer, que luego será Celtic Frost. Bueno, todo esto, claro, todo esto a ellos les va también influenciando mucho, junto a lo que estamos diciendo un poco, esa inquietud de vivir en Alemania, esas dos Alemanias todavía, una Alemania, sobre todo Essen, una ciudad muy contaminada con un río, bueno, era muy industrial, todo eso a ellos también les da, bueno, una temática que tratar, ¿no? Y que querer reflejar, y lo intentan reflejar con una música que para mí, no sé si lo verás tú también de esta manera, posiblemente pocos grupos sean tan duros y tan extremos en sus inicios como Creator, porque claro, gracias a un poquito al favor de su madre, de Mil Petrocha, porque en esa época todavía Mil Petrocha tiene 17 años, no puede firmar con el sello Noise, es su madre la que se tiene que encargar un poquito de toda esa firma junto al marido de una prima que tienen, que es el que se encarga también un poquito de hacer de manager, el que hace que firmen con Noise, y Noise apostará fuerte con ellos, fuerte con ellos a la hora de editar pronto un trabajo, porque realmente económicamente, pues bueno, la grabación es bastante, bastante rápida, va a ser bastante, bueno, el sonido es muy crudo, se hace lo que se puede en esa primera producción, pero ese Endless Pain que vamos a hablar ahora de primeras, ¿no? Como ese primer trabajo serio de los Creator. Pues bueno, hay que decir que son un trío, antes de empezar a hablar un poco de esto, y claro, ellos quieren buscar un vocalista para la banda. Ellos son un trío con un guitarra, un bajista y un batería, pero quieren un cantante o un cantante guitarra, y mientras no lo encuentran, lo curioso de esto es que de momento las voces van a utilizar la del batería, la de Ventor, y la de Mil Petrocha para hacer la grabación, y mientras ver si surge la posibilidad de encontrar un cantante. Así que esto es una de esas curiosidades que vamos a encontrar en estos, por lo menos, primeros trabajos de los Creators, Salva. Sí, en estos primeros trabajos, porque después ya deja de funcionar o deja esa fórmula de existir, la de el doble vocalista, y se convierte simplemente en un vocalista que va a ser Mil Petrocha. Es curioso. En este disco de Ender Spain, que son 10 temas, 5 por cada cara, yo lo tengo en vinilo, o sea que no sé cómo, no sé si el CD habrá sacado más temas en otras versiones, pero en el original venían 10 temas, 5 por cada cara, y está cantado tanto por Petrosa como por Ventor, pero además, como curiosidad, es que colocaron los temas de tal manera que cada uno cantara uno de manera alternativa, es decir, todos los temas, el disco empieza cantado por Ventor con el tema homónimo, y a partir de ahí Ventor va a cantar todos los temas digamos impares, el 1, el 3, el 5, pues serían los la cara A, y luego el 2 y el 4 en la cara B, o el 7 y el 9, depende de cómo lo veas, si en CD o en vinilo. Y Petrosa, pues al revés, canta los pares. Hasta en ese tuvieron ese detalle de mezclar o alternar los vocalistas, que yo creo que también es una buena manera, porque eso, yo creo que eso refleja el un poco lo que dices tú, ¿no? Estamos buscando un vocalista, no tenemos todavía un vocalista, por ahora vamos a cantar nosotros dos, y no queremos que ninguno de los dos parezca más que el otro, sino vamos a hacer que esté la cosa repartida, y al final pues dé la sensación de que Creator tiene por ahora dos vocalistas y no tiene uno que es principal y el otro que hace algunos temas. Correcto. Bueno, mira, Salva, antes de entrar, como de este disco vamos a meter dos temas por el hecho de ver un poco esas diferencias entre Ventor y Petrocha a la hora de cantar, vamos a meter pues ese primer tema que abre el disco, donde canta Ventor. Veremos que, bueno, tiene una voz un poquito, podríamos decir, más garrula, ¿no? Más no tan agresiva para mí como Mil Petrocha. Eso, si quieres, lo hablamos un poco después. Yo creo que me recuerda más a gente como Cronos de Venom, ¿no? Tiene un poquito más macarra de lo que será Petrocha, que me da una sensación un poquito diferente, y yo creo que acertarán a la hora de más adelante quedarse solo con Petrocha, ¿no? Pero de todas las maneras, para ser unos inicios, yo creo que Ventor también suple muy bien con su voz pues lo que sería la identidad un poco de la banda, ¿no? Sí, yo creo que la comparativa que hace me parece perfecta. Yo creo que sí, que Ventor es una voz un poco diferente, es más cruda, es más, me atrevería a decir que a veces es más punk, que es un estilo, por otro lado, que por supuesto es influencia absoluta dentro del thrash metal, de cualquier thrash metal, tanto el europeo como el americano, y que en Creator, y ya lo veremos en el siguiente podcast, en Creator se le nota en algunos de los discos que llegarán en los años 90, esa influencia punk. Evidentemente ya cantada en ese momento por Petrosa nada más. Pero sí que aquí tiene esa diferencia. Yo estoy muy, muy contento de que al final la decisión haya sido que la voz principal y única de la banda haya sido la de Petrosa, por varias razones. La primera, sin duda, es la, porque me gusta más la voz de Petrosa que la de Ventor, que la noto un poco, la de Ventor la noto un poco más, no sé, como más apagada o con menos fuerza, con menos pegada que la de Petrosa, que yo creo que es una voz bastante más agresiva, más salvaje, que la ha sabido ir modulando durante todos estos años, pero que tanto en estos primeros discos como en los últimos que ha sacado la banda, pues se sigue escuchando, y en directo mucho más, a ese Petrosa rabioso, enfadado, colérico, que siempre ha mostrado. Y la otra razón es porque es el guitarra. Y al final, nos guste más o nos guste menos, yo creo que el tener un vocalista que sea el guitarra, un vocalista que sea el bajista, o un vocalista que sea vocalista nada más, en la puesta en escena siempre es mucho más atractivo, mucho más visual que tener un vocalista que sea el batería, ¿no? Yo creo que esas dos razones son por las que yo me decanto también por Petrosa como el vocalista definitivo de la banda. Poco que añadir, Salva, así que vamos a escuchar este Endless Pain, que quedará como uno de esos grandes clásicos de Creator en el futuro, ya no solo en ese presente de mitades de los 80, y desarrollaremos un pelín más pues este primer trabajo de los alemanes. Tras escuchar este Endless Pain, decir que bueno, el disco lo graban rápido, en 10 días prácticamente. Lo que hay que decir también es que Noise apuesta bastante fuerte con ellos, tiene bastante confianza desde el principio. Y como te estaba comentando un poco yo, sí que es verdad, Salva, que más adelante vamos a ver que los discos de Creator van a ir creciendo técnicamente, van a ser mucho más superiores. Quizás este primer disco, pues bueno, es un poquito más básico, como es normal que los que vienen después, pero yo creo que ya apunta maneras. Me parece que ya desde el principio van a demostrar esa identidad técnica, ¿no? De hacer temas no simplemente de tres acordes rápidos como suelen ser en los inicios de muchas bandas de thrash metal. Yo creo que ese toque de darle una vuelta de tuerca a los temas, esos cambios de ritmo, esa manera tan rabiosa de tocar, frenética, solos apocalípticos, me parece que aquí Creator sin ser posiblemente pues, uno de sus mejores discos para mí, sí que ya nos deja claro que son bastante diferentes al resto de bandas que estaban haciendo en esa época en Alemania. Sí, absolutamente diferente. Por eso, porque yo creo que hay otras bandas, y vamos a ponernos en el caso de Destruction o en el caso de Sodom, por ejemplo, ser así casi como el trío, incluso Tankard, pero sobre todo esas dos son bandas que tiran más para sonidos más puros del thrash metal, con toques de speed, con toques de heavy, mientras que Creator tira por el otro lado. Se apoya también en ese sonido thrash, pero va tirando a sonidos más extremos. Y eso yo creo que es el punto diferenciador de todas estas bandas que aparecen en estos primeros años de la década de los 80 y que hace que Creator pues siempre esté considerada como un grupo de thrash metal, pero con un sonido más extremo que el resto de esas bandas de thrash metal. Al menos así lo voy viendo yo. Y luego, por otro lado, también hay que, me gustaría resaltar, que tiene un poco que ver con esto de esa diferenciación de este tipo de bandas que aparecen en los 80 en Alemania, es el tema de las portadas, ¿no? El tema de las portadas, porque tanto la de End of Pain como la de Pleasure to Kill o Terrible Certainty, aparece unas portadas bastante, podríamos decir, bastante violentas, bastante extremas, que el resto de bandas que nombré antes, pues no se acercaban tanto a esos diseños. Y yo creo que eso también es una muestra clara de qué camino estaba intentando mostrar Creator que quería llevar. Sí, aparte de eso, ellos es verdad que graban en 10 días muy rápidamente, cuentan con Hoss Müller como productor, que en esa época estaba empezando a producir a las bandas de Noise, como Helloween, Celtic Frost o Running Wild, pero sí que ellos dicen que el tema de la producción tuvieron que encargarse ellos de gran parte porque el tío este se la pasaba pues prácticamente todos los días fumando canutos, fumando hierba y pasando de ellos prácticamente, ¿no? Entonces, esos días de tener que estar ellos apechugando un poco en la producción, ¿no?, les hizo madurar bastante. Estamos hablando de gente que acaba de cumplir los 18 años, con una experiencia musical pues bastante básica, y bueno, todo eso hace que empiecen a madurar muy deprisa y consigan sacar un sonido tan crudo, tan extremo. A mí, por ejemplo, Salva, hay dos temas que me hacen ver que Creator son tan importantes para el death metal, como son Bonebreaker o el que escucharemos más adelante, Total Death. Estos temas acompañados sobre todo por la voz de Mil Petrocha. Y yo creo también que la voz de Mil Petrocha, que es mucho más agresiva, mucho más rabiosa, incluso me da la sensación a veces de llegar a toques diabólicos en su forma de cantar, ¿no? De ser un poquito más chillona que Ventor, que esto hará que muchas veces bandas del black metal, sobre todo, que utilizan más esa voz un poquito más aguda, ¿no?, más agresiva en ese estilo, me vengan a mí esas influencias, ¿no?, de la voz de Mil Petrocha, ¿no? Yo creo que aquí es donde Creator quizás son más influyentes en el death metal y en el black metal, y es en parte gracias a esa parte vocal que tiene Mil Petrocha y que también les hará diferenciarse del resto de bandas que no utilizarán este estilo de voz, ¿no?, tan así, ¿no?, no tan diabólica, tan agresiva, ¿no?, en ese estilo, y van más a ese estilo más punk, más macarra, ¿no?, que tiene Ventor y que quizás muchas más bandas utilizan en ese estilo de thrash que lo que son estos Creator, que hacen que tengan todavía, pues junto a esa agresividad en la música, esa técnica un poquito más depurada en esos cambios de ritmo, ¿no?, en esos movimientos tan frenéticos que tienen en su estilo, ¿no?, en sus temas, pues yo creo que todo ese conjunto hará que sean tan diferentes, tan influyentes, y sobre todo que empezarán ya a dotarlo en este Endless Pain, que es su primer trabajo, ¿no? Y entonces a mí, pues por eso he elegido también este Total Death, para demostrar cómo en apenas 3 minutos estos, bueno, 3 minutos y medio, estos creators ya nos ponen encima de la mesa pues muchos de los parámetros de lo que va a ser el futuro del metal extremo. Sí, por eso te decía yo al principio que no estoy seguro si Creator influenció a bandas de death metal o el death metal incipiente este, que estaba empezando a aparecer, y sonidos más oscuros como el black, que también empezaba a dar sus primeros pasos, influenció a Creator. No sé qué fue primero, si el huevo o la gallina en este caso, ¿no? Pero lo que está claro es que los elementos extremos están en la música de Creator en estos primeros trabajos y de una manera bastante, bastante marcada. Quería también ver la opinión tuya sobre eso que te comentaba antes de las portadas. No sé si a ti te parece lo mismo, que hay unas portadas más agresivas dentro de los discos, de los primeros. Sí. Podemos decir de los primeros 3 discos, porque el cuarto, el Extreme Aggression, ya no tiene esa portada tan agresiva. Pero si las comparamos, no sé si tienes alguna en la mente ahora de las bandas que coetáneas de Creator, y no sé si a ti te parece también que eso era un signo de mostrar hacia qué lado quería caminar Creator, a qué lado del thrash metal, si a la parte más bestia, más extrema, o hacia la parte más es que es un poco complicado meter esta palabra aquí, pero más comercial o más yo lo veo cercana al heavy o lo que sea. Yo creo que ellos desde el principio, y hay en algún momento que más adelante lo dicen a la hora de crear una portada para un disco en concreto, yo creo que ellos sí que en esa imagen de la portada quieren dar ese impacto. Y por eso utilizan, no sé si lo ves tú también igual, esa creación un poquito de ese demonio, ¿no? Es como si ese toque diabólico, sin ser sus letras diabólicas en ningún momento, ¿no? Ellos son letras más políticas, críticas, sociales, que diabólicas, ¿no? Pero quizás unido a lo que estoy comentándote también de la voz de Mil Petrocha, que es utilizar ese elemento un poquito más aguerrido, en el sentido igual más diabólico, yo creo que ellos en las portadas también lo utilizan y son más impactantes que quizás Sodom, ¿no? Que utilizan un poquito el elemento más militar, ¿no? Más marcial. Exacto. Y Destrucción, yo creo que van un poquito también a medio camino, ¿no? Entre uno y el otro. Tankar van en plan mucho más cachondo, ¿no? Tienen otro estilo. Y si nos vamos hacia, por ejemplo, hacia Estados Unidos, pues yo creo que tampoco los americanos buscan ese impacto inicial en sus portadas. Porque podemos ir a Metallica, podemos ir a Overkill. Yo creo que tienen una mentalidad mucho más diferente y quizás Creator en la imaginería van un poquito más allá. ¿Tú lo ves así? Sí. Hablando también de las portadas, aparte que para mí eso que acabas de decir coincido contigo absolutamente, creo que el es una banda, Creator, que precisamente cuando estábamos preparando este programa, empecé a ver todas las portadas, y la verdad que las portadas de Creator hasta el Terrible Certainty, creo que a partir de ahí son básicamente una mierda, son malísimas. En algunos momentos puntuales pues podemos encontrar algo que sea interesante, aunque no lo que esperábamos. En el caso de Endorama me parece un portadón acorde con ese disco, no acorde quizás con la banda, pero eso ya será algo que hablaremos en el próximo programa. Pero las portadas de Creator casi hasta estos últimos discos, el último creo, el Gods of Violence o el Phantom Antichrist, son bastante flojas, por no decir bastante malas. Creo que End Spain, Pleasure to Kill y Terrible Certainty, creo que tienen unos muy buenos diseños además, que como tú bien sabes, cuando nosotros comprábamos música sin tener la posibilidad de escucharla antes por YouTube ni nada de eso, pues nos fiábamos mucho de las portadas, ¿no? Y de hecho, seguro que tú, como yo y como muchos, tenemos bastantes discos en nuestra colección que compramos casi por la portada, que era bastante molona, y luego descubrimos el contenido. Bueno, pues Creator yo creo que trabaja muy bien eso en estos primeros discos, por lo menos para sentar una base, y que luego ya cuando te vengan discos como el Stream Aggression, que tiene una portada, para mí, pues bueno, cuando lleguemos a Stream Aggression pondré el calificativo, pero ya tú sabes que es Creator y ya lo compras con los ojos cerrados, fuera de que la portada sea más buena o más mala. Para mí es eso, para mí es la importancia de las portadas en estos primeros años de los 80, es fundamental en el metal, y Creator yo creo que no sé si es por ellos, si es por Noise, pero quien se le haya ocurrido hacer estas portadas tan llamativas, como dices tú, aunque sea un poco fuera de las temáticas de sus letras, de ese demonio que un poco va a ser el símbolo, ¿no? El Eddie de Creator durante muchísimos años. Fuera de eso, creo que acertaron poniendo esa primera tarjeta de presentación que hace que la gente por lo menos le llame la atención e intente escucharlo. Sí, bueno, en el tema de las portadas es que Creator ha tenido varios bandazos, ha cambiado de estilo varias veces. Quizás va a relación esa época musical tú has separado más o menos cuatro fases, podríamos hablar, pues esas cuatro fases, pues quizás las portadas van también un poquito relativamente acorde a esas fases que están pasando en ese aspecto musical. Yo sí que salvo, por ejemplo, a mí el Come Out Soul sí que me gusta muchísimo la portada, me parece una portada guapísima, casualmente tengo la camiseta de esa portada, porque a mí esa, bueno, eso ya lo hablaremos un poquito más adelante cuando toque con Mouse Souls. A mí sí que me gusta esa portada. El tema de Stream Aggression fue por un problema que tuvieron, que también vamos a hablarlo luego, y esas tres primeras portadas de Endless Pain, Pleasure to Kill y Terrible Certainty, pues bueno, sí, quizás son las más agresivas, podríamos decir. Yo creo que hasta una de las últimas portadas que hay en la última época, que sí que me parece que hay un par de portadas en la última época que son soberbias. Yo creo que, bueno, yo creo que las portadas de Creator son superiores quizás a esas iniciales de los Running Wild, de esos dos primeros discos, ¿no? Hasta Landir, Jolly Roger, que sí que empiezan a darle esas portadas mucho más guapas. Quizás con Rage también tenemos cosas parecidas, o Grave Digger, ¿no? Si vemos así un poquito esa primera época, tampoco está todo definido en la imaginería o en la imagen de los grupos, ¿no? Y entonces quizás esa indefinición a veces nos deja un poquito. Hoy en día que hemos vivido tanto el boom de la ilustración con bandas como Blind Guardian, por ejemplo, que nos da, pues bueno, ese impacto visual de ilustradores como Andreas Marshall, que trabajará con Creator más adelante, o Felipe Machado, por ejemplo, pues yo creo que es que también el signo de los tiempos también nos ha hecho ver de diferente manera lo que es el tema de la imaginería de un grupo, ¿no? La imagen de un grupo. Pero a mitad de los 80, esa cosa no tenía tanta importancia. Yo creo que tampoco ellos, en general, los grupos de thrash, de heavy metal, tampoco veía yo que se, no sé, que le diesen tanta importancia a esas cosas, Salva. Yo creo que crece un poquito esa importancia más hacia finales de los 80, ¿no? O quizás sí, bandas más mainstream como Iron Maiden, quizás sí que le dan esa importancia mucho más grande, ¿no? A la hora de crear esa imaginería. Pero yo creo que el resto de bandas, creo que se lo pasan bastante por el forro, porque si te das cuenta, Salva, quitando Iron Maiden en el tema de Eddie, ni Running Wild con su Adrian, ni Helloween cuando hablamos con su calabaza, ni estos Creator con su demonio, ni siquiera bandas como Megadeth, que tienen también a ese Vic, ¿no? A ese Rattlehead, pues terminan de explotar esa imagen y se queda todo a medias. Pero sí, vale, no sé si se queda media por culpa de la banda, por culpa de la discográfica, que al final tiene mucho siempre que ver en todo esto, la falta de marketing, lo que sea. Pero fuera de todo eso, incluso fuera del problema que comentaremos de la portada de Extreme Aggression, creo que a partir de ese momento, de ese tercer disco, yo creo que la banda descuida bastante las portadas. Y no hablo solamente de un descuido de que sean más bonitas o más feas, sino que yo tengo apuntado por aquí, mira, tengo apuntado como Soul 1990, Babylon Revolution 2001, Enemy of God 2005. Son tres portadas que se ve la cabeza esa del demonio, además mirando como hacia abajo, y las tres son y las tres portadas son esa cabeza mirando con un fondo diferente, con algún retoquito diferente, pero es como, joder, tío, puedes hacer algo un poquitito mejor, eres creator, tienes la capacidad de poder hacer unas portadas que sigan atrayendo a la gente, porque al final, cuando tú compras el disco, no compras la música, compras el continente y el contenido, compras las dos cosas. Y tú tienes Enemy of God, que el contenido es excepcional, pero es que el continente, esa portada, que es lo primero al final que te llega del disco, es como muy pobre. No me refiero a que el dibujo sea poco detallista, lo que sea, sino que, joder, es que es un déjà vu. Ya esto sucedió ya en los años 90 y volvió a suceder hace pocos años. Y vuelves a sacar otra portada más o menos igual. O sea, con esa cabeza otra vez mirando hacia abajo y ya está. Sí, la repetición del concepto, por decirlo de una manera, ¿no? Exacto, exacto. Sí que puedes tener razón en ese aspecto. Igual ahí hay cosas que nosotros no llegamos a entender o averiguar, porque ahí los sellos discográficos, tienen a veces mucha mano y a veces a los grupos les paran los pies a la hora de desarrollar esa imaginería. Bueno, de todas las maneras, vamos a terminar de hablar de este Endless Pain, que me parece un disco debut, que por cierto, lo pusimos en los discos debut, en ese programa que hicimos, uno de esos discos debut que impactaron, ¿no? Que nos parecen grandes discos debut. Y bueno, como he comentado antes, vamos a poner Total Death, un tema que para mí pues marca esas señas de identidad mucho más extremas que contiene este Endless Pain, con esa voz tan agresiva de Mil Petrocha, y ya pasamos al siguiente paso, que será, bueno, pues ese disco que para muchísima gente es una de las grandes obras de los creators, que será el Pleasure to Kill. Así que bueno, vamos a escuchar este Total Death, Salva, y damos ese pequeño salto al siguiente año. Try Bien, Salva, hay que decir que para la gira tuvieron que elegir a un apoyo, a Michael Wolf, que era guitarra de los Sodom, compatriotas y bueno, y amigos de estilo musical, que durante mucha época Sodom y Creator tuvieron, bueno, han estado relacionados prácticamente durante toda su vida musical por distintos motivos. Y dije que iríamos hacia el Pleasure to Kill, pero realmente antes de llegar a esto, por el medio, debido a la cantidad de temas que tenían compuestos estos alemanes y del éxito de En Spain, porque fue un disco que tuvo una gran repercusión y Noise estaba súper contento de esa recepción que había tenido ese disco, porque económicamente había sido pues muy viable, porque había costado muy poco dinero y la verdad es que vendió miles de copias. Pues bueno, deciden sacar el mini LP Flag of Hate en agosto del 86. Y hay que decir que, bueno, utilizan a Ralph Hubner, que era productor de Mekong Deltan, que en aquella época también estaba empezando a, bueno, a sonar esa banda, aunque no editaron discos hasta un poquito más adelante, estos Mekong Deltan, que tenía gente de Rage, por ejemplo, en la banda. Y, bueno, qué decir, ¿no? Porque ya vemos que los Creator iban embalados, y aquí nos sacan también otro mini LP, que yo creo que solo hace que dar un pequeño paso más y prepararnos para lo que vendría para finales del 86 con el Pleasure to Kill, porque este Flag of Hate queda como otro clásico de la banda. Increíble que sea un clásico de la banda, un EP, y además un EP bastante pobre en lo que se refiere a cantidad de canciones, pues solamente tiene tres. O sea, casi es un single. Pero es tan bueno que al final pues se ha convertido en otro de esos grandes clásicos, esos grandes discos, aunque en formato pequeño, de Creator. Creo que la repercusión que tuvo ese primer disco hace que aparezca este EP. También el trabajo de Noise, que ya tú lo comentaste antes, y que es súper importante dentro de la escena, tanto en los años 80 como en los 90, a nivel europeo. Todos tenemos millones de discos de Noise, porque es que Noise era, digamos que, la bandera del metal en ese momento a nivel europeo, y era un sello que, en cierta manera, marcaba un poco la yo creo que era como un sello de calidad, en el sentido de que cualquier cosa que salía de Noise pues tendía a tener calidad. Sí que es verdad que no todo lo que salía de Noise tenía calidad, pero sí que en la gran mayoría tuvo calidad, y la gran mayoría de las bandas que salieron con Noise pues todavía continúan, ¿no? Todas esas que has nombrado tú, Running Wild, Rage, Halloween, Tankard, Creator, Sodom, todas esas bandas que iban saliendo, Coroner también salió. Yo creo que al final Noise hace un trabajo para mí espectacular, no solamente en haber captado a todas estas grandes bandas, sino también saber llevarlo a todas las casas de todos los que éramos y somos fan del metal, porque no era una labor tan fácil como se puede ver desde el punto de vista de los años que estamos viviendo ahora mismo, desde los años 2000. Y creo que lo que hace Noise es un gran trabajo. Evidentemente, no se trabaja por amor al arte, se trabaja por dinero, y no es, esto lo hace por dinero, pero es que no ha, volviendo un poco a algo que hablaban ustedes en uno de los podcasts que hicieron sobre la discografía de Iron Maiden, y que hablaban del tema de tantos directos que saca Maiden últimamente, un poco de relleno, que al final en un año te sacan tres directos y no sabes muy bien ni por qué razón, ni por... Bueno, eso creo que es una mala gestión, al menos yo la veo así, y lo que hacía Noise, o lo que hizo Maiden con Live After Death, fue una muy buena gestión. Es decir, voy a presentar esto en el momento adecuado. Correcto. Play of Hate está mostrado en el momento adecuado, pero no por una ambición económica de Noise de quiero ganar dinero, porque esto es, o se está viendo que Creator puede ser la gallina de los huevos de oro, sino porque tienen una calidad que quiero mostrar, aunque sea con tres temas nada más. Y estos casi 18 minutos que tiene Fly of Hate le han dado la razón a Noise. Es uno de los clásicos de la banda. Sí, y bueno, y Creator no será de los únicos que hace esto de sacar mini LPs cada cierto tiempo. Rage, por ejemplo, también es una banda que ha editado muchísimo mini LP entre discos, y también nos da a entender la inquietud de esos músicos de que no paraban de componer, ¿no? La importancia de componer, de continuar demostrando pues su valía como compositores. Y bueno, para mí está claro que Flag of Hate es el tema que queda un poquito como bandera de este mini LP, en parte porque es es un tema que lo que hacen es volverlo a tocar, ¿no? Mejorarlo un poco sobre la versión que ya tenían en el disco anterior. Pero, Salva, ¿no te da la sensación que el tema que vamos a poner, que es Awakening the Gods, nos pone sobre la mesa cómo van a ser Creator en técnica, en cambios de ritmo, esa vuelta de tuerca que le dan a su thrash? Es que a mí Awakening the Gods es una de las demostraciones que me hacen entender por qué Creator está por encima del resto en Europa. Sí, porque yo creo que hasta prácticamente cuando llegamos a la última de estas etapas que yo un poco subdividí de toda la discografía, es decir, hasta que regresan con Violent Revolution, regresan al sonido transmetalero, quería decir, creo que durante todo el resto de los discos van haciendo evoluciones continuas de su sonido. Como ya dijimos antes, así por encima, vemos en el próximo programa, más acertado, menos acertado, dependiendo de los gustos de cada uno, creo que ha ido habiendo una evolución continua de ese sonido, a veces de manera radical, es decir, cambiar de un disco a otro, y a veces, como en este caso de este tema de Awakening of the God, el ir dando pinceladas, el ir dando pistas de hacia dónde va a ir próximamente su sonido. Y creo que eso lo ha ido haciendo Creator durante prácticamente toda su discografía, por lo menos los primeros 20 años. Y eso es, como bien dices, esa marca que hace que Creator sea una banda que esté por encima del resto de las bandas detrás en Europa. Pues bueno, vamos a escuchar entonces este Awakening the Gods, y ahora sí que pasamos al clásico, casi entre clásicos para mucho, como es el Pleasure to Kill. Así que vamos a escuchar este temazo, este Awakening the Gods, un tema extenso, hasta ese momento creo que era el tema más largo que habían sacado, 7 minutos y medio, pero que es una auténtica maravilla. Just a mechanism, never been real. Just a pleasure.

Bien, Salva, año finales, bueno, finales del 86 y editan Pleasure to Kill. Está claro que el Endless Pain queda como un buen disco, queda como un disco debut muy bueno, pero yo creo que la leyenda empieza, o sea, la leyenda con letras grandes empieza con este Pleasure to Kill. Yo creo que Pleasure to Kill ya entra un poquito a... Cuando se habla de las grandes obras del thrash metal, ¿no? Siempre típicas, ¿no? Pues los de Metallica, los de Anthrax, los de Slayer, los famosos del Big Four, los que tenemos todos en mente. Yo creo que si a esos les unimos, pues bueno, discos como el Darkness Descends de los Dark Angel o incluso discos que también van a salir durante esa época de Celtic Frost y bandas de ese estilo, yo creo que Pleasure to Kill... Yo creo que ya forma parte también de ese Olimpo de las grandes obras del thrash metal. Y aquí empieza un poquito el dilema del seguidor de Creator, ¿no? En el sentido de ¿cuál es el mejor disco de Creator, ¿no? Pues mucha gente, los más extremos, podríamos decir, la gente más pura de ese thrash más aguerrido, más agresivo, con influencias mucho más extremas, ¿no? Podrían decidir este Pleasure to Kill, otros se decidirán por los que vienen después, el terrible Certainty o el Extreme Aggression, por ejemplo, que podríamos decir que es esa hornada de discos mucho más duros, mucho más extremos. Pero yo creo que este Pleasure to Kill sí que queda ya como uno de esos discos favoritos de muchos seguidores de estos alemanes. ¿Lo ves así de esta manera? Porque ya lo vemos que es un disco mucho más cuidado, mucho más complejo. Y no sé, e incluso mantienen todavía ese dueto de vocalistas, Ventor, Mil Petrocha, y nos deja un disco muy salvaje, con toques técnicos que ya empiezan pues descubrir lo que van a ser futuros trabajos de los Creator. Y no deja de ser una auténtica maravilla en el metal extremo, no solo en el thrash. Sin duda, Pleasure to Kill es uno de los mejores trabajos que se ha hecho dentro del metal extremo. Es un disco que es considerado por muchos el mejor disco de Creator, su preferido. Gente que no es tan afín a lo mejor a los sonidos de extremos consideran Pleasure to Kill también una auténtica joya, y yo creo que el disco se lo ha ganado por derecho propio, con cositas diferenciadoras. Estamos hablando de un disco que comienza con una intro de alrededor de un minuto, cosa que no habían hecho en el trabajo anterior y tampoco, por supuesto, en el EP. Ya empiezan ahí a hacer cosas diferentes, empiezan a colocar, yo soy muy, me fijo mucho en el tema de cómo colocar las canciones, etc. Pleasure to Kill, el tema Pleasure to Kill no está, como solía muchas veces hacerse, el primero del disco, ni en la cara A ni en la cara B, sino está ahí a mitad de la cara A. Comienza muy fuerte, pero termina con Under the Guillotine igual de fuerte. El disco realmente no tiene ningún momento de descanso. Y volvemos otra vez a ver dos cosas, a ver una cosa importante que se me olvidó antes comentar en Endless Pain, que es que estamos hablando de una banda que tiene, yo no sé exactamente cuántos tiene, pero creo que no sé si tiene 16 discos o algo así, o 19 discos en total, no sé la verdad. Tiene un montonazo de discos, y en Endless Pain siguen tocando dos fijos durante sus conciertos, que son Play of Hate y Tormentor. Esos son fijos, que no los, yo creo que no los han dejado de tocar nunca. Y de este disco de Pleasure to Kill tocan Pleasure to Kill y muchas veces, aunque ya cada vez menos, Riot Violence, que es una de las canciones que canta Ventor en este disco. Con respecto a los cantantes, que todavía aquí se puede hablar en plural, hay que reseñar que en este ya hay una disminución de temas que canta Dentor. Ya no cantan la misma cantidad de temas. Ahora hay tres nada más que canta Dentor, por cinco que canta Mil Petrosa, y eso después ya en el siguiente trabajo se va a mostrar mucho más evidente, cuando me parece que Dentor va a cantar solamente un tema. Y ya se, digamos que dejan definitivamente claro quién va a ser el vocalista de la banda. Sí, aquí, Salva, lo que pasa es que aquí todavía estaban con el dilema de buscar vocalista o definirse con ellos como cantantes. Aquí hay un punto bastante interesante, en el sentido de que continúan como trío, o sea, no eligen un guitarra más tampoco, se mantendrán como trío pues un año más, aunque bueno, eso será muy relativo, eso ya lo contaremos luego. Luego, en el año 85, no nos olvidemos que sale el Seven Churches de Possessed, que es un disco que les influencia muchísimo a la hora de enfocar la producción de este trabajo. Por eso este trabajo está mucho más cuidado, es mucho más completo, mucho más complejo, y la producción de Harry Jones, en este caso se hace con en los mandos Harry Jones, que había trabajado, bueno, en esa época estaba trabajando con Coroner, por ejemplo, en sus primeros trabajos. También estaba con Exhumer, una banda también de thrash bastante, bastante famosa en aquella época, y tuvieron también un poquito más de tiempo a la hora de producir. En este caso estuvieron dos semanas grabando, y decir que Noise estaba muy contento de ellos y estaba apostando fuerte por la banda. Ellos siempre se han considerado un poco los mimados, ¿no? Así como lo hablamos, no sé si te acuerdas, Salva, que en los inicios de Helloween, a la hora de grabar sus discos con el capitoste de Noise, tuvieron relativos problemas a la hora de los tratos, ¿no? De tener, pues bueno, diferente, bueno, el comportamiento a la hora de apretar, a la hora de gastarse pasta con las producciones y todo eso. Pues bueno, Mil siempre ha dicho Petrocha que dentro que cabe ellos fueron un poquito los niños mimados de Noise, ¿no? Y ellos, pues bueno, durante esos años lo vieron bastante, porque la relación que tuvieron fue muy buena, y en parte Noise, pues bueno, no les sabía mal gastarse, bueno, lo que hiciese falta en aquella época, lo que se pudiese con Creator. Así que bueno, hay que decir también, Salva, que durante esta época Creator, Mil Petrocha sobre todo, tenía mucha correspondencia con bandas un poquito under en aquella época, de otras escenas, ¿no? Por ejemplo, en Brasil estaba en contacto mucho con la gente de Sepultura. Possessed, por ejemplo, también era una banda que estaban ellos en contacto en Estados Unidos. Con Death, de Chuck Schuldiner, en aquella época también tenían bastante contacto. Con Hyrax, que también es otra banda detrás de esos inicios de Estados Unidos. Y todo eso a ellos también les motivó muchísimo y les influenció mucho a la hora de componer y de darle un toque a este metal, a este thrash metal, que como estamos viendo, estas bandas que estamos hablando, Sepultura, Possessed o Death, son bandas que, sobre todo Death y Possessed, pues bueno, están metidas en el death metal, pero Sepultura en esos inicios también le pasaba como a Creator, ¿no? Que estaban en esa fina línea que no sabías dónde meterlos, si eran puro thrash o quizás iban hacia parámetros que lo que se estaba diciendo en aquella época, en esos primeros pasos del death metal, ¿no? Y aquí vemos como Creator, pues podemos meterlos en ese saco junto a estas bandas. Sí, evidentemente. Otra de las cositas que me gustaría reseñar en estos primeros trabajos de Creator, y creo que también es un factor importante para que estos discos sean absolutamente redondos y que hayan pasado a ser clásicos del metal, no hablo de Creator ni hablo del thrash metal, sino del metal en general, es la duración. Creo que la duración de los primeros trabajos de Creator prácticamente es similar en los tres primeros, creo que en los cuatro primeros, ¿no? Hasta el Strive Aggression rondan los 37 minutos, es decir, minuto arriba, minuto abajo, pero prácticamente todos tienen 37 minutos. También es debido muchas veces a la duración que tenía el formato vinilo, que no es un formato que como el CD, que se pudiera ampliar más, y entonces pues esto es lo que había, ¿no? 5 temas o 4 temas por cada cara, dependiendo de la duración, y ya está. Pero creo que eso es un valor más a estos trabajos que hace Creator al principio, y creo que hace que el oyente, el fan, se le quede ese buen sabor de boca, pero a la vez una ansia por esperar a la siguiente entrega de la banda, que por afortunadamente en esta época de los 80 y de los 90 las bandas pues no eran como ahora, que tardan 5 años en sacar un disco, sino que era bastante más habitual que los discos fueran saliendo prácticamente cada año, o como mucho cada 2 años, ¿no? Death Pain salió en el 85, Pleasure to Kill en el 86, Terrible Set en el 87. Bueno, en 3 años tenemos 3 discazos, y 2 años después aparece Extreme Aggression en el 89, Come Out Soul aparece en el 90, es decir, estamos hablando de 5 joyas en 5 años. Eso, sumado a lo que decía de la duración, que son escaso, un poquitito más de media hora de música, pues al final hace que el fan, aparte de que se coma literalmente los discos, como nos los comimos todos, yo recuerdo perfectamente cuando escuché este disco de Pleasure to Kill, que fue el primer disco que yo escuché de Creator, me quedé pero absolutamente estupefacto, y yo sabía que era esto, porque era prácticamente lo más duro que había escuchado. Sí, estaba escuchando Venom también en esa época, pero esto me yo creo que me superó. Y dije, es que quiero más. Y afortunadamente al año siguiente ya te aparece otro disco. Y al año siguiente te vuelve a aparecer otro disco, y eso es algo que suple la falta de duración, a lo mejor, de un disco. Una falta de duración que al final no es que sea mala, porque los discos de Creator han ido variando en su duración, han pasado a discos más nuevos de Creator que están rondando o están acercándose a la hora, en 45, 50 minutos, que a veces sientes en esos discos que le sobran algunos temas, y si le sobran algunos temas hace que el disco no sea del todo redondo, que al final ese buen sabor de boca sientes que podía haber sido mejor. Discos que son muy buenos, pero que con 2 temas menos, con 10 minutos menos de música, hubieran quedado perfectos. Pues yo creo que en estos primeros trabajos de Creator, esa duración de algo más de media hora, creo que también hace que los discos sean de rozando el 10. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, y más con un estilo como es el thrash metal. Aquí voy a puntualizar un par de cosas. Bueno, con el Endless Pain lo que hicieron fue girar un poquito por la zona de Alemania, y con este Pleasure to Kill sí que ya salen fuera de Alemania. Por ejemplo, tocan con bandas como Destruction o Rage para hacer una gira conjunta, tocan con Celtic Frost, incluso me parece que llegan a tocar en Estados Unidos con Voivod. Respecto a las ediciones actuales del Pleasure to Kill o el Endless Pain, tú me habías comentado que tenías el LP, el LP original o de aquella época. Sí. El Endless Pain actualmente en CD, la edición que viene tiene las demos de lo que era Tormentor, y en este caso Pleasure to Kill viene con el mini LP que hemos hablado anteriormente, el Flag of Hate, como extra. Vamos a escuchar entonces uno de los grandes clásicos, que de vez en cuando también lo tocan en directo actualmente, como es Under the Guillotine. Y bueno, y este tema ya nos da un poquito esa complejidad que va cogiendo Creator, esa rapidez, mezcla esa rabia con esa técnica, y que solo hace engrandecer a esta banda año tras año. Así que vamos a disfrutar con este temazo, Salva, y a dar otro nuevo paso hacia adelante en el año siguiente. Así que, Salva, vamos con este tema, ¿no? Venga, vamos con Under the Guillotine. Bien, los resultados, Salva, del Pleasure to Kill son fabulosos. Noise está que no caga, por decirlo de una manera, como diríamos. Y entonces decide apostar más con la banda y se los lleva a Inglaterra, da un paso más, intenta pues que la producción del futuro disco de ese terrible 30 pues sea mucho más potente, mucho mejor, y acuerdan con un estudio llamado Horus en Inglaterra, y apuestan también por un productor llamado Ray Rowland, que había producido a grandes bandas también del thrash, sobre todo inglés, como son Sabbath o Paria. Y bueno, le quieren dar un toque quizás un poquito más novedoso a la banda, darle un pequeño giro. Es curioso aquí porque la banda, en principio, cuando Noise decide coger un nuevo productor para ese futuro trabajo, le nombran Rick Rubin, que por esa época estaba trabajando con Slayer, por ejemplo, y ellos querían por ese toque un poquito más agresivo, y es Walter Back, el capitoste de Noise, que dice que no, que han quedado de acuerdo con este estudio, con Horus, y que está muy contento con Ray Rowland, que ha trabajado con estas bandas que han comentado, incluso con Testament o Laz Rocket, que son bandas que estaban empezando también a despuntar por esa época en el thrash metal, sobre todo americano. Y bueno, y se van hacia Inglaterra, y esto van a darle también unos pequeños problemas, porque el estudio donde van a grabar, curiosamente, no estaban especializados dentro del thrash metal, ni siquiera del heavy metal tampoco. Y a la vez se juntan con Helloween, estaban también grabando en ese estudio lo que iba a ser el Keeper of the Seven Keys en ese año 87, así que vemos que Noise está apostando por la banda, pero a la vez también vemos que quizás ese apostar por la banda, pero a la vez está apostando por otras bandas y está empezando quizás a acaparar demasiado mercado, demasiadas bandas, quizás eso juega un poquito en contra de lo que es el sello, porque quizás no puede prestar atención a esas bandas que está adquiriendo. Y eso va a ir a favor de muchas bandas, pero también va a ir en contra de otras bandas, ¿no? Y sí que es verdad que a Helloween, a Running Wild o a Rage les va a ir bien, incluso a Creator, porque vamos a ver que este terrible 30 va a ser un discazo y va a pasar a ser otra de las obras cumbre de los Creator, pero quizás también pasó factura a otras bandas que se quedaron olvidadas y desaparecieron pronto, quizás por esa falta de apuesta de Noise, que se estaba dejando un poquito pues la piel con estas bandas, pues apostando por estudios un poquito más famosos, más profesionales, aunque a lo mejor no terminaron de fructificar en cuanto a sonido, porque este terrible 30, también Creator, Mil Petrosa, dice que no termina de estar contento del todo. Pero bueno, vamos con esta obra, con este terrible 30. ¿Cómo lo ves tú desde la distancia? ¿Qué es para ti este disco editado en el 87? Bueno, vamos a ir un poco por partes. Under the Guillotine es con el tema que cierran Pleasure to Kill, el que acabamos de escuchar, y yo creo que eso hace que un fan no solamente haya disfrutado muchísimo de este trabajo, sino que esté ansiosamente desesperado porque aparezca el próximo disco. Y eso Noise, la Noise Records, evidentemente no es a ese deseo de los fans. Y entonces, un poco lo que dices tú, lo que decías tú antes, ¿no? Lo que hace Noise es quizás tratar un poco mejor a Creator, ser como más los niños mimados, porque realmente le están proporcionando más satisfacciones a la discográfica que cualquier otra de las bandas que todavía no ha terminado de eclosionar, no ha terminado de explotar. Explotará Helloween, acabas de nombrarlo, que estaban grabando cuando Creator va a Inglaterra a grabar el Terrible Septen. Ahí va Helloween ya definitivamente a explotar. Ray se explotará también más o menos sobre esta época. Tankard también, pero Creator es que ya explotó hace ya un par de años atrás, y evidentemente pues tienen que cuidarlo. Otra de las cosas que comentaba es el tema de ese no tengo tantos brazos para acaparar todos los productos que tengo ahora dentro de la discográfica. Claro, si nosotros hablamos de Noise, hablamos de normalmente hablamos de los discos o de las bandas que pues al final han pasado un poco a la historia, ¿no? Como las que hemos nombrado, de Helloween, de Running Wild, de Race, de Coroner, de Celtic Frost, etcétera, etcétera. Pero también han quedado millones de bandas que firmó Noise fuera de cualquier interés de los fans, y porque muchas veces se dedicaron, supongo que a grabar por grabar, es decir, a coger bandas para ver si salía otro número uno, otra banda impresionante. Algunas, creo, dentro de Noise, que se quedaron en el camino, que tenían mucha calidad. Hay una que se llama DAM, que a mí me parece que sacaron un par de discos, pero sobre todo el Human Greg K me parece un discazo, y no tuvo la suerte que tenía que haber tenido. Creo que hay otra banda, yo también tengo por ahí algún disco de Death Row, que también hicieron un par de discos bastante interesantes, pero que tampoco. Pero luego hubo otras bandas que Noise sacó que no tuvieron absolutamente ninguna repercusión ni ningún interés, y era un poco lo que dices tú, ¿no? Esto del que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y eso yo creo que le pasó también a Noise, y creo que, entre otras cosas, fue lo que hace que no se fijaran o no fijaran sus objetivos en bandas que sí que iban a funcionar perfectamente, como son las que hemos nombrado, que han pasado a la historia. Al final, creo que todas esas bandas podían haber tenido una repercusión mayor de la que han tenido si Noise hubiera dedicado más sus esfuerzos en promocionarlos a ellos que en seguir incluyendo en su catálogo muchas más bandas. Y por último, lo que quería decir es que este disco, este nuevo trabajo de Terrible Certainty, creo que para mí marca una nueva etapa. Es la segunda etapa, para mí el principio de la segunda etapa de la banda, no por el sonido que consigue la producción con la producción de Roy Rowland, sino más por la consolidación de un sonido que iban poco a poco moldeando durante los dos primeros trabajos de larga duración, más el EP Flay of Hate, que tenía como toques más de Black, más de Death, pero yo creo que todavía sin definir un sonido propio, sí que te podía pues sonar cosas a estos creators, pero todavía no había un sonido creator, y creo que con este nuevo trabajo ya definitivamente hay un sonido creator. Creo que una de las cosas importantes es que ya prácticamente quien va a cantar es Petrosa, y por lo tanto ese también es un factor importante para distinguir a la banda, pero creo que desaparecen, no sé si tímidamente o más descaradamente, los sonidos más extremos, y se quedan en un thrash marca de la casa. Y cuando digo marca de la casa, me refiero a que es un thrash que hace Creator y no hacen otras bandas. Por lo tanto, es un sello identificativo claro de la banda alemana. Estoy de acuerdo contigo. Voy a puntualizar un par de cosas. Se les une un segundo guitarra. Aquí es cuando entra George Stritch como apoyo de guitarra. Curioso, porque no participa en la producción. Lo de este guitarrista es muy curioso, porque prácticamente no graba nada con ellos, ni en este ni en el siguiente disco, porque Mil Petrocha dice que en directo es un auténtico animal este George Stritch, pero que en estudio se ponía nervioso y no había manera de que sacase algo decente. O sea, era tremendo, ¿no? Entonces, como estaban acostumbrados a ser trío a la hora de las grabaciones, no les importó tenerlo como músico de banda, pero prácticamente solo para el directo, y como Miller era el compositor prácticamente de todos los temas, pues prácticamente todos los riffs los componía él, pues no le sabía mal hacer él prácticamente solo la producción. Otro problema que tuvieron grande en esta producción fue que el estudio, el productor Ray Rowland no se hacía con los mandos, en el sentido de que no estaba acostumbrado al sistema que utilizaban en estos Horus, y bueno, podíamos decir que se pasaban más horas rectificando todo lo que grababan durante el día. Y claro, la banda grababa, pero luego tenía que estar Ray Rowland rectificando o mejorando todos los sonidos, porque a la hora de la grabación era un auténtico suplicio y no había manera de sacar el sonido que ellos querían. Y claro, aquí cuenta muchas veces Mil Petrocha que Ray Rowland estaba de muy mala leche, porque la banda estaba pues de fiesta en el piso de arriba, mientras Ray Rowland estaba 12 horas por la noche, por ejemplo, pues arreglando pues todo lo que había sido la grabación de ese mismo día, ¿no? Entonces, bueno, tuvieron esos problemas de esos pequeños problemas de producción, que al final, bueno, el resultado fue bastante interesante. Yo creo que sí que da el pego. Ellos critican mucho el sonido de la batería, dicen que es muy irregular, no suenan todos los temas igual. En una resuena mucho más y suena, pues por decirlo de una manera, como si tuviese un efecto rebote, y eso le da un sonido de base rítmica bastante diferente, pero que bueno, al final están bastante contentos con el sonido. Y sobre el sonido, sobre el estilo, de que van abandonando lo que podíamos decir el metal más extremo, lo que podíamos decir esa influencia más death metalera, ¿no? Más death metalera. Yo creo que aquí vemos a los Creator que ya empiezan a mezclar del thrash metal con esos elementos más rítmicos que van a ser sello de la casa, ¿no? Esos cambios de ritmo, esos riffs más rítmicos, más típicos, que a mí son los que más me gustan. Esa combinación de ritmos con frenético, ¿no? Con momentos frenéticos. Y que sí que es verdad que aquí en el Terrible Certainty empieza ya a verse e irá ampliándose en los futuros trabajos, ¿no? Y aquí, bueno, la definición de cantante de Mil Petrocha ya definitivamente como el único cantante de la banda, y ya se olvidan de meter un cantante, es que, no sé si te das cuenta también, deja de ser un cantante tan, entre comillas, diabólico, y se vuelve en un cantante mucho más chillón, mucho más agresivo por esa vertiente, y quizás esos terrenos diabólicos que podíamos nombrar en un principio, que nos dan a veces la sensación en los dos primeros discos, aquí ya prácticamente creo que nos olvidamos de esas cosas, ¿no? Sí, por eso te decía que creo que este nuevo trabajo lo que hace es consolidar ese sonido, no solamente, como decía yo antes, con la definitiva posición de vocalista de Mil Petrocha, sino, como dices tú, con ese quizás cambio de voz o forma de cantar, y no ser tan agresivo como era antes, tan extremo como era antes, que se podía asemejar más a vocalistas de death metal. Y es que a partir de ahora, y de aquí prácticamente hasta nuestros días, la voz de Petrocha no ha cambiado en exceso, o por lo menos la forma de cantar, pero sí que tampoco, como decía yo antes, no puedes encontrar otro vocalista que se le parezca cantando a Petrocha por lo menos en bandas importantes, ¿no? Habrá alguna banda que casi que sea una especie de tributo y lo quiera imitar, pero en bandas importantes no le vas a encontrar a un vocalista que cante como canta Petrocha. Y yo creo que esa es una de las cosas que ha hecho que este disco sea la consolidación de ese sonido de Creator. Un disco que, por otra parte, no está considerado de los mejores de Creator. Es un paso adelante dentro de su sonido, por lo que acabo de comentar, de esa consolidación, pero no es un disco que pudiera estar en ese Olimpo de los mejores trabajos de Creator, como sí puede estar el siguiente o los dos siguientes, que yo creo que superan a este terrible Serpentine. Sí, a mí sí que es verdad que como disco a mí me gusta más que los dos anteriores, pero por el hecho de que yo soy más heavy metalero que thrash metalero o que death metalero, entonces pues quizás esos cambios de ritmo, esos riffs que aquí tienen más heavies, ¿no? Que ya van metiendo más esa influencia quizás de grupos más clásicos y se alejan de esos momentos extremos, para mí soy más afín a esos estilos, pero bueno, no deja de ser gustos personales. Aquí, curiosidad lo de la portada, porque ellos se fijan durante la grabación en Inglaterra, estando en un hotel, se fijan en un cuadro que les impacta, un cuadro donde está pintado una especie de puente, donde hay unas estatuas a los lados que les resulta interesante, y lo que hacen es, en principio lo roban, y le dicen al jefe de su sello que intente comprarlo al hotel, lo que sería ese dibujo. Pero, bueno, no se lo quieren vender, lo tienen que volver. Entonces, ese concepto de puente, lo que hacen es decírselo al que sería su ilustrador, que es Phil Lawrence, y le dicen más o menos que haga algo parecido, ¿no? Entonces hace más o menos una especie de puente con ese demonio de fondo, que será la portada de este Terrible Certainty, que por cierto no iba a llamarse en un principio el disco Terrible Certainty, iba a decirse Blind Faith, que es el tema que abre el disco. Y bueno, vamos a escuchar este tema, ¿no? Este Terrible Certainty, que bueno, para mí me parece un temazo, ¿eh? Creo que prácticamente es el único tema que siguen tocando en directo habitualmente de este trabajo, lo que también significa que la banda lo ve a lo mejor inferior a los dos anteriores, porque al final sabes que sí. los temas en directo marcan muchas veces solamente las preferencias del público, sino más bien las preferencias de la propia banda, ¿no? Sus temas preferidos de cada uno de los discos. De aquí prácticamente tocan el tema homónimo. Alguna vez han tocado, pocas veces, pero han tocado Toxic Trace, a veces han tocado Behind the Mirror, sí, pero poco más. Es decir, es un disco que, con todas las cosas buenas que hemos hablado de él ahora, en cierta manera es un poco de estos primeros trabajos, quizás el más olvidado, al menos a nivel directo. Sin embargo, es el punto de apoyo, o sea, es el primer pie que meten en Estados Unidos, porque Toxic Trace, tema con el cual hemos abierto el monográfico, que para mí es uno de mis temas favoritos de esa primera época de esta época de los 80 de Creator, y es el primer vídeo musical que llega a la MTV. En Estados Unidos empieza un poquito a sonar Creator un poquito más para las masas, podríamos decir. Hacen gira también con bandas como Dirty Rotten Imbéciles en Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, tocan con Oslau y con Celtic Frost. Y eso les abre un poco la puerta para que Noise, en un futuro, pueda negociar con sellos americanos para que Creator sea distribuido ya más directamente en el país de las barras y estrellas. Yo tengo que decir que a mí este disco me encanta. El tema Toxic Trace fue posiblemente el primer tema que escuché de Creator en aquel lejano año 80. Bueno, yo lo escucharía un poco después, sería año 88-89 cuando lo escuché. Yo lo escuché un poco después de que editaran este disco. Y no deja de ser otro discazo de los Creator. Así que vamos a escuchar Dime. Sí, una última puntualización. Había un VHS, un recopilatorio VHS que salió de Noise. Bueno, salieron, me parece, fueron dos, al menos yo tenía dos, bajo el título de Domesday News, que era una recopilación de vídeos musicales de las bandas que tenía Noise. En el primero de ellos salía precisamente Toxic Trace, y en el segundo salía un tema que aparecería en el siguiente disco, que es Betrayer. Este Toxic Trace, de hecho, fue el primer vídeo musical que hizo Creator. Luego ha sacado muchísimos más, pero este fue el primero que sacó Creator, con lo que también, como dices tú, esto hace que sea el tener un vídeo musical, el que la MTV apareciera por ahí, el que Noise distribuyera a nivel mundial estos VHS, pues un empujón más a la imagen de la banda. Sí, y mira, se me olvidaba una puntualización sobre el tema del vídeo de Toxic Trace. En principio, la banda propuso a Josh Butcherate, no sé si conoces al director de cine Josh Butcherate, que es el creador de películas tan maravillosas como Necromantic 1 y 2. Sí, sí. Bueno, le propuso que hiciera el concepto del vídeo, y la salvajada que quería hacer el tío era que Creator estuviese tocando en un matadero mientras iban degollando cerdos, ¿no?, colgados encima de ellos, y que la sangre fuese, pues, salpicando a la banda mientras tocaban. Bueno, esta idea fue al sello Noise, que dijo que ni de coña iban a hacer eso. Y bueno, claro, los mismos Creator, Mil Petrocha, hay que decir que es una persona que siempre ha mirado por la naturaleza, una persona que se preocupa mucho de los problemática ambiental, social y bueno, y en parte es defensor podríamos decir un defensor de los animales, y por supuesto que esa idea de Josh Butcherate ni la aceptó, pero ni pestañeó para decir que no, así que queda puntualizado un poquito ese tema, y nos vamos a escuchar este temazo de los Creator, Terrible Third Thing. Aquí, Salva, vamos a ver cómo se sentía Creator tratado por Noise, en el sentido de que ellos veían que Noise estaba haciendo mucho por ellos y deciden, por su cuenta en parte, intentar grabar uno de los directos de los grandes conciertos que iba a hacer durante esa gira, que era en el Festival Dynamo, que en aquella época se hacía, me parece que era por Holanda, me parece que era el Festival de Dynamo. Sí. Exacto. Y bueno, deciden grabar el directo que iban a hacer para editarlo, un poquito como favor, como contraprestación por todo ese esfuerzo que estaba haciendo Noise, y editar pues un disco en directo bien para que las arcas de Noise pues tuviesen una relativa compensación, podríamos decir, ¿no? Y que recargasen para futuros trabajos o para otras bandas. Bueno, lo que hacen es ir al Festival de Dynamo para poder grabar ese directo, y resulta que la grabación sale fallida y solo pueden rescatar tres temas de este disco, que son Terrible 30, Riot of Violence y el Awakening of the Gods. Y claro, ese disco que tenían pensado editar les resulta imposible, y claro, tienen que hacer algo con ese material, ese poco material que tienen, que son esos tres temas, y deciden pues sacar un mini LP para por lo menos sufragar un poquito de gastos. Esa grabación, aunque no saliese bien, hay que pagarla, o sea, que les salió un poco el tiro por la culata. Y se metieron en el estudio para poder grabar dos temas más, que lo que hacen es grabar un tema propio, Impossible to Cure, y una versión de los Raven, que es lo que vamos a poner, donde Petrosa tenía mucha duda de si podía llegar a cantar con esos agudos que tiene Gallagher en ese grupo, en esos Raven, en esos maravillosos Raven, que hemos hablado también de ellos en ese también trabajo, en ese programa de discos debut. Y bueno, nos ofrecen este Odin Into the Dark, Into the Light, en el año 88, que es, bueno, un mini LP entre ese paso de Terrible 30 y ese futuro Extreme Aggression. Yo creo que queda un trabajo más como una curiosidad que como otra cosa, ¿no, Salva? Sí, lo que decía yo antes de la frecuencia con la que sacaba discos Creator, que era anual, hasta este Terrible 30, y a partir de ahí se toman un año de, digamos, relativo descanso, o por lo menos de no grabación de estudio de una larga duración, que fue ese año 88, para regresar después en el 89. La pérdida de ese directo, porque hubiera sido un muy buen broche final a esa especie de primera etapa de Creator, de formación de Creator, de formación del sonido de Creator, y hubiera quedado muy, muy interesante. Nos queda este mini aperitivo de tres temas nada más, pero bueno, creo que al final la banda vuelve otra vez a hacer algo que yo considero que es bastante interesante como resumen de esa primera etapa. Son tres temas. Estamos hablando de que en la cara son dos temas, el Impossible to Cure, con el que abren, y el Lamb to the Slaughter, que es la versión de Raven. Y en la cara B son los tres temas en directo. Y en ese mini directo, pues lo que ponen es Awakening of the God, que era el tema ese que pusimos antes, que era hasta ese momento el tema más largo que había hecho la banda. Y tanto Terrible Certainty como Riot Violence, una muestra, yo creo que está un poco también hecho así, una muestra de lo que era Creator hasta ese momento, es decir, una banda que tenía dos vocalistas. En una canta, en el Terrible canta Petrosa, y en el Riot Violence canta Ventor, con lo que al final yo creo que una pena que no haya salido pues algo más largo, pero por otro lado yo creo que lo hicieron bastante, bastante bien para el poco material que tenían, como demostración de todo lo que había sido Creator hasta ese momento. Sí, estoy de acuerdo contigo que salvan bastante bien la papeleta porque el tema Lamb to the Slaughter, Impossible to Cure, pues bueno, no deja de ser un tema más de Creator, que no está mal, no está entre los grandes temas. Pero el Lamb to the Slaughter queda como curioso, es que es casi imposible llegar a los registros de Gallagher, en esa forma de cantar de Gallagher es absolutamente estratosférica, esos agudos tan salvajes. Y yo creo que Mil Petrocha lo salva bastante bien y hace una versión más que decente. Y aquí nos demuestra un poco, yo creo que con este tema también, nos demuestra un poco Creator cómo iba salpicando con heavy metal más clásico ese metal extremo que estaba practicando desde su primer disco, ¿no? ¿Lo ves de esta manera? Sí, sí, sin duda, sin duda. Esta nueva etapa, esta consolidación de ese estilo definitivo de Creator, como decía yo antes, se aleja de esos sonidos extremos para acercarse más, para abrazarse más a sonidos más heavy metaleros. Y es una de las razones por las que tú dices que te gusta más Creator a partir de este disco, quizás. Mm. Y bueno, yo creo que la versión de Raven, creo que muestra también un poco eso, ¿no? Por al final, ellos están ahí en una posición en la que tienen que, en un cruce de caminos donde tienen que girar a la derecha o a la izquierda, a lo más extremo o algo más, no sé si decir la palabra light, pero la voy a decir. Y creo que al final se decidieron por la parte más light. No sé si por una cuestión de gustos propios, me atrevo a decir que sí, porque si no, no hubieran puesto, no hubieran grabado una versión de Raven, o por una cuestión de marketing, de gestión de empresarial, no lo sé. Yo creo, me atrevo a decir que es el primero de los factores, que me gusta más ese sonido. Sí, yo lo veo y yo lo veo más como una evolución natural, ¿no? De que quizás esa rabia de juventud te lleva a, bueno, y lo que surge en esa época, decimos que Creator nació junto a bandas que estaban empezando a, bueno, los precursores del metal extremo estaban naciendo junto a Creator, ¿no? Como pasa tantas veces, Bathory hemos hablado de Celtic Frost, hemos hablado de bandas compañeras como Destrucción o Sodom, en Estados Unidos Slayer, están haciendo Possessed, están haciendo Death. Todo eso, Sepultura, todo eso a ellos les tiene que ir afectando. Y claro, a medida que se van madurando, a medida que van madurando, esa influencia más primigenia que tienen de la New Wave, pues yo creo que les tiene que volver a interesar. También esa inquietud que tiene Creator, Mil Petrocha, por ejemplo, le gusta siempre hacer composiciones bastante complejas. No es como hemos nombrado anteriormente, no es la clásica banda thrash de tres acordes, ritmos frenéticos y más deudora del punk, podríamos decir. Yo creo que Creator están un poquito más influenciados por otros estilos en ese aspecto, que lo veremos más todavía a partir de ahora. Y bueno, nos quedamos con este tema de los, bueno, esta versión de los Raven, este Lambs to the Slaughter, y pasamos a una de las grandes obras de Creator, ese Extreme Aggression. Así que vamos a escuchar este temita y pasamos a eso. We'll be right back. Si hasta ahora hemos visto que Creator ha ido dando pasos poco a poco y que Noise ha estado ahí también, un poquito dándoles las posibilidades de ir creciendo como banda y como músicos, yo creo que con Stream Aggression en el año 89 ya terminan de dar el salto. Yo creo que ya podríamos decir que la madurez prácticamente ya la llegan aquí a tocar con los dedos, ya están casi a partir de aquí en su máximo esplendor, y para eso ellos se sienten muy impactados por una serie de producciones que salen en Estados Unidos. Sobre todo los descubren cuando están de gira por allí en esos años con bandas como he nombrado anteriormente, como Dirty Rotten Imbéciles. Y es que conocen a Randy Barnes, un productor que en esa época estaba dando bastante, bastante éxito a muchas de las bandas, y descubren discos como el Peace Sells But Hush Buying de los Megadeth, ¿no? O los discos que en esa época está sacando Death, Dark Angel o Possessed, ¿no? Que también están muchos de ellos producidos por Randy Burns. Esto hace que la banda se interese por él y contrate los servicios de este productor. Y yo creo que esto termina de dotarles a ellos, junto a las influencias que terminan de tener, porque, por ejemplo, por esa época ellos empiezan a escuchar mucho a Rush. Y aquí vemos en este Stream Aggression, Salva, que el progresivo también entra en la vida de los Creator, porque este trabajo posiblemente es el trabajo más de thrash progresivo que han sacado nunca, ¿no? ¿Lo ves así? La palabra progresivo es una palabra un poco barrera, en el sentido de que mucha gente, en los que yo me incluyo, cuando oímos la palabra progresivo, como ya ahí le ponemos un, si no le ponemos un stop, al menos le ponemos un sed al paso y paramos a ver qué nos ofrece, porque los que no somos amantes del progresivo, excepto algunas cosas puntuales que sí me gustan, pero no soy amante del progresivo. Si a mí me dicen que Stream Aggression, antes de escucharlo, es un disco, es el disco de Creator más progresivo o que tiene cosas progresivas, a lo mejor ya dejo de interesarme a lo mejor por él, ¿no? No lo considero progresivo, no creo que tenga nada de progresivo. Lo que sí creo que tiene es un thrash metal más técnico. Eso creo que sí. Porque una cosa es el técnico y otra cosa es el progresivo. Cuando tú escuchas death metal técnico, no estás escuchando death metal progresivo. De hecho, si escuchas dos bandas de los dos estilos o de esos dos subestilos, se ve, yo creo que claramente, la diferencia. Creo que lo que tiene Stream Aggression es mucha más técnica que el resto de los discos anteriores. Creo que son músicos que ya están más madurados, que no han dejado de mejorar, no solamente en las composiciones que hacen, sino en la técnica con la que lo hacen. Y yo creo que eso es lo que diferencia a este disco de los anteriores. Progresivo no lo veo. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que el tema de la palabra progresivo, como tú estás diciendo, muchas veces puede ser que esté mal utilizada. Cuando decimos que un trabajo puede ser más progresivo, quizás lo que estamos nombrando que es unir la palabra técnico con desarrollos instrumentales más largos, con cambios de ritmo más frecuentes, con esa mezcla de esos factores, ¿no? Y quizás no es ese progresivo que podemos hablar de bandas de los 70, ¿no? Como Emerson, Lake & Palmer, o como Genesis, o como Camel, o como tal, ¿no? Quizás eso es llegar demasiado lejos, o como Rush. Pero sí esa evolución técnica, como tú dices, que a lo mejor tienen a posterior bandas como Death, por ejemplo, que también sufren ese tipo de progresión, ¿no? De empezar a hacer desarrollos instrumentales más largos, a tener cambios de ritmo más frecuentes, mezclar más ese heavy metal con ese thrash metal, y quizás la palabra progresivo muchas veces lo que hacemos es confundirla, ¿no? Porque muchas veces en Estados Unidos, sobre todo, se ha hablado de metal progresivo de bandas como Face Warning, como Queensrÿche o como Kings on Glory, y quizás no son bandas progresivas, sí son de metal técnico, pero se han clavado siempre dentro de el saco, ¿no? De bandas como Symphony X o como Dream Theater, ¿no? Y quizás esa mezcla, o a la hora de nosotros enfocarnos o de hablar del progresivo, quizás hablamos demasiado fácil, pero sí que te da la sensación cuando nombras progresivo, por ejemplo, cuando dices thrash progresivo y te vienen bandas como Voivod, y a lo mejor Coroner en algunos aspectos, pues quizás te haces también una idea de lo que puede ser, sin escucharlo, el Stream Aggression de los Creator, ¿no? Y quizás también, si lo comparamos Stream Aggression con lo que va a ser después el Coma of Souls, que es un disco, entre comillas, un poquito más básico, más heavy y menos técnico, en algunos aspectos, yo creo que este disco, incluso Mil Petrocha alguna vez lo ha dicho, que sí, quizás es su trabajo más progresivo, ¿no? Y es más que nada por esos factores de mezcla de técnica, desarrollo instrumental, quizás cantan un poco menos, y esa cantidad de cambios de ritmo que tienen en este disco, porque sinceramente, técnicamente, este disco, analizado técnicamente, es una auténtica locura. Sí, este disco es mi disco preferido de Creator, con diferencia con el que vendría en segunda posición, pero con mucha diferencia. Para mí esto es un disco que tiene un 9,9. Yo nunca le pongo los discos un 10 porque siempre considero que todo es superable, pero esto es lo más cercano a lo perfecto, y creo que este es el... no sé si por desgracia, pero es el pico más alto que ha tenido Creator en toda su discografía. Y creo que es un disco que mezcla perfectamente todas las cosas que tenía la banda en los discos anteriores. Un disco, temas muy bestias como puede ser Betrayer, como puede ser Fatal Energy, incluso Bring Your Starter, con temas que muestran una faceta diferente de Creator, con sonidos nuevos que ya empiezan a experimentar. No hablamos de lo que van a experimentar mucho más adelante, sino que empiezan a experimentar con otros sonidos, con otras velocidades, con otros tempos, como puede ser el tema que vamos a escuchar después, el Lord Bass or Heiras, o incluso la puta maravilla de Something With Last. Para mí, creo que eso es lo que demuestra que este disco es mejor que los anteriores, porque tiene lo de los anteriores, o mejor dicho, tiene lo mejor de los anteriores, y a ello le suma un montón de aspectos nuevos, como esos cambios de ritmo que no tenían los anteriores, que los hacen de una manera que resulta natural, que no parece forzada, que no parece metida con calzador, y que tienen tempos nuevos, que tienen una visión nueva, y creo, y esto también es fundamental, que es, para mí, con diferencia también, la mejor producción de un álbum de Creator hasta ese momento. Yo, analizándolo fríamente, desde un punto de vista objetivo, no subjetivo, opinión personal es otra, yo sí que creo que quizás mezclando el thrash, técnica, bueno, todos esos elementos, sí que este sea el disco más completo, quizás es el disco perfecto de Creator, pero a nivel personal, de opinión personal, me decanto más por el que viene luego, el Come Out Souls. Me encanta ese disco. Y sobre todo en la época de los 2000. Pero puntualizando un poco o dando una serie de notas sobre este disco tiene varias curiosidades. La primera es que Randy Burns, bueno, el sello Noise obliga a Randy Burns a hacer la producción en Europa, o sea, en Alemania, en los Hansa Studios. Y Randy Burns dice que el sonido que quiere para el grupo no puede sacarlo en ese estudio, que no hay manera. Y un poquito el sello se encabezona en hacerlo, pero al final se dan cuenta de que no puede ser, de que ese sonido que quiere la banda no la pueden sacar en los estudios alemanes. Y al final, por suerte, hacen caso a la banda y a Randy Burns y se van a Los Ángeles a grabar la producción de este disco. Mientras se está dando la producción de este disco, como tú bien has comentado anteriormente, el vídeo Betrayer ya está empezando a sonar. Es uno de los temas que sacan al principio y este disco se ve muy apoyado por ese vídeo, que saldrá bastante en la MTV, y aparte de ser cabecera de la Kanak, que es una emisora de radio que sonaba bastante por Estados Unidos. Esto le da un pequeño empujón a la banda para ser un poquito más famosa en Estados Unidos, sobre todo, y giran con Suicidal Tendencies, con los cuales harán una relación bastante estrecha, tendrán bastante relación, junto a miembros de Megadeth, que también tendrán bastante relación durante esa época en las giras que harán por Estados Unidos. Y lo último que quería puntualizar un poco es la problemática que continúan teniendo con George Strait, porque durante la época que están grabando en Alemania intentan que George Strait participe en la producción, pero no hay manera. George Strait en el estudio no saca ni una nota a derechas, por tanto continúa apartado un poco de la banda, aunque continúa siendo miembro y saldrán los créditos del disco. Cuando la banda se va a Los Ángeles, George Strait no se va con ellos, se queda en Alemania y es Petrocha el que se encarga de la grabación de todos los riffs, ¿no? O sea, y aquí vemos como Creator, pues bueno, continúa trabajando de la misma manera que trabajos anteriores, a pesar de irse a Estados Unidos, continúan teniendo, pues bueno, tampoco les importa que George Strait no esté con ellos mientras luego en directo funcione, cosa que no ocurrirá, porque cuando empiezan a hacer la gira Creator, tras la edición de este disco, George Strait decide abandonar la banda y no quiere continuar con los Creator. No se siente lo suficientemente fuerte para hacer una gira con ellos. Y aquí, bueno, entrará a formar parte de la banda Blackfire, Frank Blackfly, que eso ya lo hablaremos un poquito más adelante, Salva, porque será importantísimo para el disco siguiente. ¿Qué decir de este disco? Es que podemos decir poco, porque sí que es verdad que, bueno, podemos decir el tema de la portada, que nos queda puntualizar, sí, porque es la portada donde salen ellos en una foto. Y comenta, Salva, ¿tú sabes más o menos por qué termina saliendo la foto de los Creator en vez de salir pues una ilustración como estaba ocurriendo en los trabajos anteriores? Sí, bueno, parece que la banda tenía una portada, era una portada un poquito más propia a lo mejor de bandas como Cannibal Corpse. No era tan bestia como las de Cannibal Corpse, evidentemente, pero que por lo visto no terminó de gustarle a Noise y al final pues sacaron esta portada bastante insulsa, con una foto ahí. Es que no sé, parece, la tengo ahora delante, pues tengo el vinilo aquí delante y me parece una portada un poco, no sé, como si fuera un boceto de lo que podría ser la portada, ¿no? Un fondo bastante plano naranja, una foto de ellos en blanco y negro, un corte a mitad de la portada de una parte negra donde pone Creator arriba y String Aggression abajo. La verdad que es bastante floja. Evidentemente, aquí quien pone la pasta es la discográfica y al final quien manda es la discográfica. Si quieres que te saque el disco, me cambias de portada, y si no, pues te jodes y no lo sacas. Ahora, el siguiente paso lo tiene que dar Creator. Que hayan hecho esto, pues no creo que haya sido lo mejor para la propia banda. Una cosa es que no te dejen sacar lo que tú quieres, y otra cosa es que un poco como si fuera una rabieta de niño chico, diga, pues ahora voy a sacar una mierda de portada para que se joda la discográfica. No, te jodes realmente eres tú. O sea, que al final yo creo que mal por la discográfica. No creo que dentro del metal no tendría que haber este tipo de censuras, y sobre todo mal también por la propia banda, por coger eso entre comillas como portada alternativa. Claro, aquí se me ha olvidado decir un par de cosas. Antes he dicho el tema de Hansa Studios en Alemania, eran los estudios Grinder, donde no pudieron sacar el sonido que quería Randy Burns, y es cuando se van a Los Ángeles. Aquí, una cosa que estaba sucediendo, que la banda no lo sabía, es que Noise está contactando con Epic, una de las grandes discográficas de Estados Unidos, para distribuir los discos de Creator en Estados Unidos. Entonces, el tema de la portada, puede ser que aquí también tenga mucha influencia el sello discográfico Epic, sello americano, más conservador, mucho más puritanos, y quizás esas portadas impactantes que tenían los Creator, quizás en Estados Unidos y de la mano de gente o de sellos multinacionales como Epic, también tuvieron mucho que ver a la hora de tocar el tema de la portada. Salva. Sí, claro, claro, pero la cosa es esa, es decir, una vez que ya tú tienes el veto de la discográfica, por las razones que sea, porque estén en contacto con los puritanos de Epic o con quien sea, la portada alternativa que tú presentas como banda no puede ser eso, porque eso va en contra de tu propia imagen como banda, y sobre todo porque quieres entrar en el mercado americano dando un golpe en la mesa. Con esto no vas a conseguir dar un golpe en la mesa. Tienes que conseguir una portada que llame la atención. Recuerdo que estamos en los años 80, a finales de los 80, y todavía el arte de las portadas es fundamental para a la hora de atraer a los fans y de vender discos. Esto no es una portada que pueda atraer, cuando lo que pretende realmente es intentar abrir el mercado, un mercado nuevo como y tan importante como es el americano. No, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ellos dicen que se les tiró el tiempo encima y, por decirlo de una manera, lo que hicieron fue salvar la papeleta de esta manera y no le dieron más vueltas al tema. Aquí en este disco, como he comentado antes, hicieron gira con Suicidal Tendencies, que le ayudan vocalmente en los apoyos vocales, les ayudan miembros de Suicidal Tendencies, y tienen algunos apoyos de guitarra de Chris Polan, que en aquella época acababa de dejar hacía poco Megadeth, el que era guitarra acompañante de Dave Mustaine. Qué decir, Love Us, Hate Us, otro de esos grandes temas de Creator. Y bueno, maravilloso, ¿no, Salva? Antes nombrabas que en el siguiente trabajo, bueno, un poquitito antes del siguiente trabajo, va a entrar en la banda Blackfire. Y lo que aporta a la banda, ¿te imaginas este trabajo, este String Aggression con Blackfire ya dentro, cómo hubiera sido? Si ya fue así sin él, con él hubiera sido, yo creo que el 10, la puta polla. Sí, y lo veremos luego, porque te puede gustar más o menos el disco que viene luego, por el estilo, porque cambian un poco los parámetros. Pero bueno, lo hablamos luego, pero Blackfire es que es un fuera de serie en la guitarra. Vamos a escuchar este Love Us or Hate Us y pasamos a a otro entremés, ¿no? Podríamos decir que nos ha estado acostumbrando Creator de vez en cuando, pero esta vez en formato vídeo, hasta mucho más tarde que nos saldría en formato audio. Así que vamos a escuchar de momento este Love Us or Hate Us. What is right for us? We don't give a fuck anyway. Trying to steal imagination from us. Things we believe in, we will never betray, never betray. Don't you ask the part two. Durante toda esta época que Creator ha ido creciendo como banda, Alemania en sí también estaba cambiando. Creator era un poco el reflejo de todo lo que estaba ocurriendo con esas dos Alemanias. Y bueno, sobre el año 89 sucede lo de la caída del muro de Berlín. Y bueno, tras esta caída del muro de Berlín, empezó a abrirse un poquito esos mercados a la parte más este. Y uno de los puntos importantes para el mundo heavy metalero fue un festival que se hizo llamado Thrasingest en el Werner Hall en Alemania, donde actuaron una serie de bandas pues de primer nivel, ¿no? Durante esa época, que sobre todo estaban apoyados por el sello Noise. Ahí podíamos ver bandas como Corner, bandas como Sabbath, como Tankard o como Creator, que eran los cabezas de cartel de ese espectacular festival. Es curioso, Salva, porque este producto en principio solo sale como vídeo y solo lo podemos conseguir en ediciones piratas hasta muchísimo más adelante, que así que a principios de los 2000 Creator lo reedita ya como formato de lujo, podríamos decir, ya con un DVD imagen maravillosa y el sonido del CD. Pero hasta esa época nos tuvimos que conformar con este vídeo en directo llamado Live in East Berlin, que es una auténtica maravilla y que es donde ese guitarrista que estábamos hablando, Frank Blackfire, aparece por primera vez. Sí, la primera versión, digamos, que sí, creo que aparece, es la de que tú nombrabas, el Thrashing Is, que es una especie como de recopilatorio en VHS, en vídeo, de esos cuatro conciertos, el de Creator, Tanka, Coroner y Sabbath. Y luego fue saliendo, era Modern Video, se llamaba la compañía, me acuerdo el logo al principio, tenía súper machacados esos VHS yo, y me acuerdo que después Modern Video sacó los cuatro conciertos por separado, los cuatro conciertos completos, porque en este Trasinis lo único que hacía era como una especie de muestra de tres, cuatro temas de cada una de las bandas. Yo, la verdad que todos los conciertos me encantaron, evidentemente el de Creator, por lo que significaba, porque era lo más que yo conocía en ese momento, pues creo que fue el más que le puse atención, y sobre todo, como dices tú, me sorprendió ver a un guitarra que yo no había visto hasta ese momento en ninguno de los créditos de los discos anteriores, y que era el Frank Blackfire, que era había estado en Sodom. Ahora parece que vuelve a estar en Sodom otra vez, en esa especie de reunión de Sodom, pero me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo por cómo tocaba, y también me gustó mucho la aportación que hacía en directo. Le daba un toque diferente a la banda. No es que el anterior guitarrista no se moviera en escena, que sí se movía, pero a mí visualmente me gustaba más cómo se movía Blackfire. Incluso creo que es el guitarrista que en directo, visualmente, no hablo de la técnica de tocar ni nada, más me gusta cómo se mueve en escena de todos los que ha tenido Creator, porque Sammy, la verdad que es un poquito un maniquí, ¿no? Toca muy muy bien, pero es un poco maniquí. Entonces, la verdad que me sorprendió muchísimo este VHS, me sorprendió muchísimo que luego lo sacaran en conciertos por separado, y cuando ya conseguí ver todo el concierto de Creator, aparte me gustó muchísimo cómo habían completado, me parece que era, yo lo tengo aquí, creo que son como 15 temas los que tocan en todo el concierto, incluido un solo de batería de Ventor, y como vamos a coger lo mejor que tenemos en esta discografía y vamos a plasmarlo en este trabajo, que además es justo después de, o o con la salida de Extreme Aggression, que para mí, como dije antes, es mi disco preferido. Hombre, hubiera quedado mucho mejor si lo hubieran podido sacar después de Coma of Soul, porque es como el final de esa primera gran etapa de Creator, pero evidentemente la caída del muro de Berlín no iba a estar esperando porque Creator sacara un disco. O sea que al final fue cuando tocó, y tocó con estos discos, y creo que fue un conciertazo. El público está estupendo, la banda está mejor todavía, y yo creo que el set list que tiene no, creo que no hay ninguna pega que ponerle, porque están todos los clásicos que tenía la banda hasta ese momento. Sí, es un auténtico best of, es casi un recopilatorio de éxitos. De Frank sí. Backfire hablaremos luego. Yoki, casualmente tengo el vídeo de Coroner de ese concierto. Lo sacaron uh-huh. como No More Color Video o algo así, no. o No More Color sí, Tour sí. o una cosa así. Ajá. Y me impacta sobre todo el de Sabbath. A mí Sabbath con Martin Wildcard es que ese concierto también de Sabbath es una auténtica maravilla. La verdad es que es una época maravillosa en la que está ocurriendo esos finales de los 80. Pocos preveíamos lo que iba a pasar en los 90. Bueno, como curiosidad, pues vamos a escuchar entonces este Some Pain Will Last, que es el que abre el concierto, una obertura monumental. Y pasamos ya al último capítulo de esta primera parte, Salva, así que vamos a escuchar este temón, ¿no? Venga, vamos con Some Pain Will Last, que es una puta maravilla, y además un tema con el que te sorprende que comience un concierto Creator, y sobre todo más en esta época, esperas unos Creator más bestias y te empiezan con este tema que es casi un medio tiempo en sus inicios, y a mitad del tema ya rompe a ser una auténtica salvajada. Sí, bueno, en parte Some Pain Will Last lo que nos demuestra es los Creator que van a venir un poquito en los 90, ¿no? Bueno, en los 90 sí, no, sí, o sea, con el Coma of Souls, por supuesto. Lo que decía yo antes, ahí ya tenemos en Extreme Aggression tenemos esa parte anterior y esa parte posterior, eso, ese aviso de esto es lo que nos va, lo que vamos a, el camino que vamos a tomar ahora, y creo que esto es uno de los temas que lo demuestra. Correcto, efectivamente, así que vamos a escuchar este tema y nos metemos con lo último de Creator de esta primera parte. Los resultados son buenos. Creator con Stream Aggression da un salto a nivel de éxito. Como hemos comentado, para la gira Triche no sigue en la banda. Y en parte es Blackfire el que se ofrece a Mil Petrocha para formar parte de los Creator. En ese momento pues había editado con Sodom dos discos. Me parece que son Persecution Mania y el Agent Orange, para mí los mejores discos de Sodom, para mi gusto, donde la mano de Blackfire está súper presente. Y en el Come of Soul veremos cositas que ya en Sodom había Blackfire pues metido, ¿no? Como esos riffs típicos más heavy metaleros, podríamos decirlo, ¿no? Más heavy metaleros que traseros. Y bueno, Epic hace un buen trabajo en Estados Unidos con la difusión de Creator. La gira es maravillosa con Suicidal Tendencies en Estados Unidos. Con Corner en Europa son todos sold out. Y se tienen que enfrentar a dar un paso más, Salva. Y ese paso más es repetir con Randy Burns. Volver a grabar de nuevo en Estados Unidos. Y sacar Coma of Souls. Que aquí sí que vemos un cambio bastante más grande que podíamos decir que en los discos anteriores, que el paso era poquito a poco. Aquí el paso ya es mucho más grande. El sonido heavy metal más clásico yo creo que empieza a hacer mella más en Creator. Mil Petrocha aquí dice que ellos intentan pues meter más esas influencias, como hemos comentado antes con la versión de Raven, ¿no? Ellos intentan meter más influencias de Maiden, de Judas Priest, empezar a meter más riffs típicos dentro del heavy metal, siempre no saliéndose de los parámetros del thrash metal. Y quizás, no sé si lo ves como yo, pero quizás es, a pesar de para mí ser una gran obra, para mí uno de mis discos favoritos de Creator, quizás aquí empiezan a dividir a los fans clásicos que venían atrayendo desde el principio de sus discos, ¿no? Tú lo ves aquí, que aquí se les une mucha gente, se les unen muchos fans nuevos, pero quizás esos fans del principio empiezan a verse un poquito ya, no vamos a decir que rehúsen, ¿no?, del sonido Creator, pero sí a lo mejor a empezar a sonar esos primeros gritos de alarma para ellos. Bueno, yo creo que Coma of Souls es la evolución lógica que debería tener la banda, o por lo menos el sonido que estaba llevando la banda, esa decisión de coger en ese cruce de caminos que yo nombraba antes, hacia un lado y no hacia otro, entonces creo que como Sol es el resultado lógico de ese camino, ¿no? El repetir lo mismo que habían hecho en Extreme Aggression hubiera sido un error, no voy a decir que mortal o definitivo, pero sí bastante grande. No hubiera conseguido que la banda sea lo que a día de hoy es. Creo que se hubiera quedado a lo mejor en el camino mucho antes, y creo que ese paso adelante, el arriesgarse a hacer cosas nuevas, a tener un sonido un poquitito diferente, pero sin salirse de los parámetros definitorios de Creator, creo que para mí fue acertado. Ya te dije que Extreme Aggression es mi disco preferido de Creator, pero Come Out Soul está entre... si no es el segundo, es el tercero, pero vamos, está en el podium de mi disco preferido, porque para mí es otra obra sublime, y creo que quizás una pena que el siguiente paso que hace después de este disco Creator sea el paso que dio, que ya lo veremos en el siguiente programa. Con respecto a lo de los fans, bueno, yo creo que los fans, ya una vez que llega el terrible Certainty, yo creo que ahí ya empiezan a posicionarse los que quieren seguir al lado de la banda y los que definitivamente se van a buscar unos sonidos más extremos. No creo que sea en el Come Out Soul. Si algunos se van en el Come Out Soul, bueno, pues otros llegaron y al final ocuparon el espacio que de los que lo dejaron. Pero creo que, digamos que la gran primera criba que pueda sufrir Creator dentro de los fans se produce en ese corte entre el Pressure to Kill y el Terrible Certainty, cuando cambian y definitivamente se van a un lado de ese cruce de caminos y no hacia el otro. Come Out Soul no deja de ser una evolución más dentro del thrash metal con sello ya definitivo de Creator, y no veo que haya aquí una criba excesiva de fans ni nada de eso. Creo que la criba fue en eso, en el corte ese de Pleasure to Kill y Terrible Certainty. Sí, bueno, en el aspecto de éxito, el Come Out Soul es el disco más vendido en la historia de Creator. O sea, en el aspecto de ventas, en el aspecto objetivo, por supuesto, como tú estás comentando, estoy de acuerdo contigo. Aquí hay que tener en cuenta, a la hora de enfocar el Come Out Soul, es que venimos de un guitarra que no participa prácticamente en nada, como es George Trees, apoyando al grupo a la hora de componer, grabar y tal. Simplemente se contenta con ser un músico de directo. Sin embargo, Blackfyre ya entra a ser un apoyo compositivo y arreglista a Petrocha. Aquí Petrocha le deja a Blackfyre pues mucha libertad a la hora de crear riffs, a la hora de dar voz en opiniones, y entonces quizás esa pequeña evolución que va teniendo Creator hacia un sonido, vamos a poner, más accesible dentro de los parámetros que está teniendo Creator, quizás el salto es más alargado que es el Terrible Certainty a Extreme Aggression, y de esta Extreme Aggression a Come Out Soul quizás es un poquito más largo, los temas son más pausados. No vamos a decir que son medios tiempos, porque no lo son, ¿no? Pero son temas más densos, son temas que los cambios de ritmo no llegan a ser tan extremos como el Extreme Aggression, por decirlo de una manera. No son esos cambios tan frenéticos, aquí son un poquito más pausados, son quizás más naturales dentro del heavy metal. Y bueno, podríamos decir que también todos los temas tienen, o la mayoría de temas tienen, un formato parecido, ¿no? Así unos inicios con riffs clásicos que luego se aceleran, medios tiempos, partes acústicas, y quizás este disco también es más rico en ese aspecto, quitando, claro, siempre ese sonido apocalíptico que tenían más de discos anteriores. Aquí es, en este momento ya no entran en esos sonidos tan frenéticos, tan locos, por decirlo de manera. Aquí Creator está mucho más contenido y deja un disco un poquito más, podríamos decir, de esa época, mucho más clásico, ¿no? Que lo que ha sido el sonido de Creator en los discos anteriores. Y por eso quizá a mí, de toda esta época, es mi disco favorito, ¿no? Aquí los riffs son brutales, para mí son maravillosos, temas como People of the Light, no sé, es que podía elegirte When the Sun's Burned, que es el que vamos a poner, el mismo Come Out Souls, esa manera de iniciarse con esos riffs tan clásicos, tan heavies, y luego esa... ese cambio de ritmo, quizás no tan frenético como estoy diciendo, un poquito más contenido, pero que no dejan de ser ese sello de identidad de los Creator. A mí me dejan un disco que me parece maravilloso prácticamente todo. Sí, y la aportación de Frank se nota. Una sí, pena sí. Que, como dije antes, que no se pueda saborear, al menos en este estilo de thrash metal, en el siguiente disco. Que cambia totalmente el sonido de la banda. Pero aquí se nota, igual que se notará en Violent Revolution cuando entra Sammy en la guitarra y hay un nuevo cambio de sonido, digamos, de vuelta a las raíces de Creator, pero además con aportaciones nuevas, como esa melodía que le va a dar Sammy. Aquí Frank le da un toque distintivo a la música, cosa que no tenía antes, porque, como dices, las guitarras las grababa en exclusiva, las componía y las grababa en exclusiva Petrosa, por lo tanto las ideas salían de la cabeza de Petrosa. Ahora tenemos dos ideas o dos cabezas que piensan y que contribuyen a la composición de estos temas, y eso se nota en que los temas son, como decías tú, en algunos casos más pausados. O al menos no tan rápidos, tan violentos como era habitual, aunque ya en Extreme Aggression se empieza a notar algunas partes más lentas, se empieza a notar también temas más largos, que empiezan más o menos a rondar todos los 5 minutos y algunos segundos, y eso también repercute en que Come Out Souls se convierta también en el disco más largo de toda la discografía de Creator hasta este momento, que, como había comentado yo antes, se movía siempre en alrededor de los 37 minutos, segundo arriba, segundo abajo, y este casi toca los 45 minutos en la versión original. Por lo tanto, tenemos 10 minutos más de aporte musical. Eso, viendo la duración de los temas, pues prácticamente significa casi dos temas más en los discos anteriores. Aquí sigue teniendo 10 temas otra vez, pero al ser más amplio, pues la duración dura es mucho, mucho más extensa. Creo que todas estas cosas no son casuales, creo que todas estas cosas tienen que ver mucho con la entrada de este nuevo miembro, que aporta musicalidad, que aporta ideas, y que esas ideas pues son más extensas, y por lo tanto el disco se hace más amplio en su duración. Correcto. Bueno, aquí hay también algún apunte importante. En los discos anteriores, Creator llegaba con los temas bastante compuestos y completados al estudio. En este caso llegan con bastantes temas compuestos, pero hay 4 o 5 temas donde la temática Petrocha no lo tiene claro, y es Randy Burns, con una serie de libros, el que le deja a Petrocha pues que coja un concepto y pueda completar la temática de ciertos temas, ¿no? Otra cosa importante es Andreas Marshall, que por primera vez dibuja para el grupo. El grupo le da un concepto a Andreas Marshall, no quiere que mezcle pues el dibujos del Bosco con un demonio. Bueno, Andreas Marshall coge el concepto muy rápido y el dibujo está hecho antes de que graben el disco. Y Mil Petrocha dice que para componer las letras y la música están muy influenciados por la portada del disco, porque prácticamente la portada del disco la tenían delante a medida que grababan el disco y componían. O sea, es una cosa también bastante interesante. Salva, habíamos dicho que Epic apuesta en parte fuerte con Noise para que Creator en Estados Unidos dé un golpe y se meta, podríamos decir, junto a los grandes que en aquella época estaban rompiendo el mercado americano. Cuando hablamos de los grandes, pues ya sabemos demasiado a quién hablamos, ¿no? En aquella época, pues Metallica con el Unjustice for All, Slayer tenían el Raining Blood, por ejemplo, o por ejemplo Megadeth, el Pixels Who's Boying o el Rust in Peace por aquella época. Pero curiosamente, un cambio de directiva en Epic hizo que la persona que se había encargado de esas negociaciones ya no estuviese en Epic, y todo ese apoyo que habían tenido con el Extreme Aggression, Petrocha y compañía se dio cuenta que Epic ya no apostaba por ellos, y ya la cosa en Estados Unidos se les estaba empezando a poner un poco complicado. Así que vemos cómo, de la misma manera que les hacen llegar, ellos se ven un poquito venidos atrás en circunstancias que pasan en el mercado musical, sobre todo en Estados Unidos. Así que, Salva, antes de despedir el programa, vamos a poner un tema. Sí, te iba a hacer una puntualización también sobre este disco y la diferencia que tiene con respecto a los productos anteriores. Habíamos hablado que en Terrible Certainty, con Toxic Trace, Creator grababa su primer videoclip. Luego en Extreme Aggression hicieron el videoclip de Betrayer, que también tuvo bastante repercusión. Pero es que en este Coma Azul sacaron 5 vídeos. Correcto. Eso iba a comentarlo. 5 tienen. Sí. ¿Cómo? Que iba a comentarlo, pero iba a comentarlo luego. Pero queda igual, lo podemos comentar ahora sin ningún problema. Ajá. Decía eso, que en este Coma Azul sacan 5 videoclips de 10 canciones, cosa que pues no va a suceder hasta el último trabajo que han sacado, hasta el Gods of Violence, en el que también han hecho 5 vídeos de todo el trabajo. Es decir, la mitad del disco de Coma al Sol está reflejado en videoclips. Eso también creo que habla mucho de tanto de Noise como de Epic, de la intención que tenían de promocionar a la banda. Pues no creo que estos vídeos estén hechos precisamente para el público europeo, que ya sabía perfectamente quién era Creator, sino que esto va buscando otros mercados, y creo que la cantidad tan bestial de videoclips que sacan de este trabajo se debe a eso, ¿no? A una apuesta definitiva ya para ver si por fin Creator rompe o no rompe el mercado americano. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es más, aprovechan esa edición de tantos vídeos para sacar una especie de película, entrevista, documental llamado Alucinate Comas, donde meten todos esos videoclips con extractos y tal. Y claro, todo eso se ve que se intenta realizar antes de que sufra Epic todo ese cambio de directiva. Exacto. Y ahí hay una serie de cosas que es lo que da el traste, junto quizás que mucha gente estaba empezando a ver que el mercado musical estaba en Estados Unidos dando un poquito, un pequeño giro. Así que bueno, no hay que decir que muy lejos, que luego vino el Black Album, Guns N' Roses acababan de editar hacía poco el Use for Illusion, iban a editar el Use for Illusion, y anteriormente habían editado el Appetite, Molly Crew con sus Dr. Feelgood, bueno, todo eso que hemos hablado tantísimas veces. Y quizás el metal extremo, lo que era sobre todo el thrash, estaba viviendo un grandísimo momento. Pero a la vez, también el metal extremo, un poquito más, más como tú estabas diciendo, en ese cruce de caminos que iba más a la parte todavía más extrema de grupos como Death, Obituary, Cannibal Corpse, etc., ¿no? Todo eso, quizás también en Estados Unidos estaba haciéndose con ese mercado, y el thrash metal se estaba viendo un poquito eclipsado, ¿no?, por esas bandas. Ahí se juntaron una serie de factores que hicieron que una banda europea como Creator no terminaron de concretar esa definición de éxito en Estados Unidos. ¿Qué decir, Salva? Podría decirte temas como Terror Zone, podría decirte People of the Light, que curiosamente People of the Light, que se ha quedado como uno de los grandísimos clásicos de Creator, que tocan en todos los directos, estuvo a punto de no aparecer en el disco. No sé, Coma of Souls, es que para mí son maravillas del thrash metal. No, este disco, como te digo, es probablemente mi segundo trabajo preferido de la banda, y yo creo que para mí es un momento clave de Creator. Creo que es su mejor momento, y a continuación viene un no sé si llamarlo un golpe, pero sí que un momento en el que nos deja todo pues incrédulos de lo que van a sacar a continuación. No hablo de calidad, no hablo del producto en sí, hablo de lo siguiente que veremos en el próximo podcast, en el siguiente programa de Creator. No es Creator, o por lo menos no se parece nada a lo que todos en ese momento considerábamos que era la banda de esa. Bueno, antes de como vamos a meter un tema antes de que lleguemos a la despedida, vamos a poner When the Sun Burrets. Curioso, porque la intro de este tema era una práctica que estaba haciendo Blackfire, que la banda escuchó y que Randy Barthes curiosamente estaba grabando en ese momento en el estudio. Era una especie de ensayo de práctica que a la banda le encantó y se quedó pues como intro y obertura de este Coma of Souls. Así que vamos a escuchar este tema y luego, Salva, ya pasamos a despedirnos. Así que vamos a escuchar este temazo y poco más. Hasta luego, ¿vale, Salva? Venga. Time. Bien, Salva, vamos a despedir este programa que se nos ha quedado bastante, como siempre, en rea, bastante larguito, bastante completo. Espero que hayas disfrutado, como he disfrutado yo, de esta bandaza, de estos temas, de estas opiniones que solemos vertir aquí en Rock Entre Amigos. ¿Y qué menos podíamos hacer en esta primera parte de los Creator? Quizás la parte más mítica, la que podríamos recordar todos cuando hablamos quizás de bandas como Metallica, como Megadeth, como Slayer, como Sodom, como todos, como todas, incluso de los grandes del heavy metal como Iron Maiden, ¿no? Como hemos hablado aquí en Rea, que hablamos de esas primeras épocas, que es el nacimiento de un movimiento, el crecimiento y evolución, esos primeros pasos de las bandas, del estilo, del género, pues todos esos momentos, los 80 en concreto, fueron una década maravillosa y estamos mostrándola pues con bandas clásicas dentro del heavy metal y con bandas como esta en el thrash metal. Sin duda estos dos primeros parte de esta gran primera parte hasta ese Come Out Soul, creo que como es la parte que de la discografía de Creator, de la historia de Creator que más se conoce, que más se va a recordar siempre, porque como sí, más o menos siempre digo, es un ejercicio que tenemos que siempre hacer de posicionarnos en la época de la que estamos hablando, y estamos hablando de los 80, de principios de los 90, bueno, este como suele ser el 90, o sea, prácticamente lo que hemos abordado hasta ahora han sido solamente 8 años, y en esos 8 años pasaron muchísimas cosas, pero sobre todo pasaron muchísimas cosas nuevas. Lo que hace Creator en la actualidad son discos buenos, discos mejores, discos peores, pero no deja de ser algo que ya está en cierta manera inventado. Lo que hacía Creator en los años 80, esto que acabamos de ver, eran cosas absolutamente novedosas, eran cosas que no se habían escuchado, eran mezclas de sonidos que no conocíamos de antes, y eso es lo que hace grande a estos discos. Mucha gente puede escuchar los últimos discos de Creator y decir, pues a mí me parece muchísimo mejor que el Extreme Aggression o que el Pleasure to Kill. Claro, pero había que estar en los años 80, para hacer Pleasure to Kill. Ahí hay que tener los huevos bien, bien grandes para hacer un discazo como ese. Había que tener el valor de hacer un cambio como el que hicieron con Extreme Aggression, como el que hicieron con Come Out Soul. Todas esas cosas hay que valorarlas en la medida de cuándo salieron, qué había alrededor de todo eso, qué se estaba cosiendo en las distintas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, cuáles eran las tendencias fundamentales que habían en ese momento. No podemos intentar valorar una discografía de bandas como puede ser Creator o cualquier banda legendaria que venga desde los años 80 desde un prisma del 2020, porque sería erróneo, porque no le daríamos el valor realmente que tiene. Yo creo que lo que hace Creator en los años 80 tiene un valor incalculable, y para mí eso es lo que hace, fuera que te gusten un poco más ciertos discos, que ciertos sonidos de las producciones parezcan lamentables o muy de muy poca calidad. Fuera de todo eso, lo que hace Creator a la música, al thrash metal a nivel mundial en los años 80, creo que no tiene ningún reproche, ni todo tiene que ser alabar a la banda y el atrevimiento de hacer las maravillas que hicieron. Imaginemos el poder de Creator en cuanto a sonido, a lo que representaba como grupo dentro de un movimiento, que en esos años 90-91 Metallica había despegado ya definitivamente con el Black Album. Podíamos colocar a Metallica como un grupo fuera de órbita dentro de ese thrash metal que se había generado en Estados Unidos. Se había despegado de bandas como Megadeth, como Slayer, como Anthrax, que eran los siguientes en escalón a esos Metallica, Testament, por ejemplo. Metallica estaba haciendo sus giras ya a su bola, eran tan grandes que ya no les hacía falta meterse en ningún tipo de fregado, ni con otras bandas ni nada. Y claro, las otras bandas, para mantener ese nivel y continuar llevando a tanta gente, crearon el Clash of Titans, que era una especie de gira donde metieron pues ese Big Four sin Metallica, por decirlo de una manera, ¿no? Eran Megadeth, Slayer, Testament, Anthrax, y había otra banda que querían meter de otro país. El nombre que surgió fue Creator, pero los managers de las bandas no se atrevían a que Creator entrara a formar parte del paquete, porque posiblemente como banda en directo consideraban que era más potente que las bandas que ellos representaban y llevaban. Al final terminaron eligiendo Annihilator, otra bandaza que salió a principios de los 90, finales de los 80, pero que poco tiene que ver con Creator, ese poder en aquella época de lo que representaba Mil Petrocha y compañía. Y qué decir, Salva, para mí ha sido un auténtico placer hablar de estos Creator, puntualizar. Curiosamente hemos comentado el tema del Alucinate Comas, el Alucinate Comas que salió junto al Coma of Soul, para dar un poco promoción a ese disco. Hemos hablado anteriormente de Live in Berlin. En el 2008 se reeditó con el nombre de At the Pulse of Capitulation y incluía ese directo, el Live Aus Berlin, más el Alucinate Comas. Así que quien quiera disfrutar de ese producto completo, de posiblemente los mejores años de los Creator, uniendo éxito y estilo, pues en ese DVD tan completo lo pueden tener. Salva, para mí ha sido un auténtico placer tenerte aquí de nuevo, que salgas de esas entrañas del power metal, y nos demuestres que en otros estilos te manejas también como pez en el agua, y que Rea está encantado de tenerte, así que un auténtico placer. Bueno, el placer sabes que siempre es mío. Es un placer hablar de Creator, porque es una de mis bandas preferidas de todos los tiempos, y sobre todo hacerlo en Rea y hacerlo contigo, pues para mí muchísimo más placentero aún. Esperando ya, no ha terminado este, nos quedan un pocos segundos para terminarlo, pero ya estoy esperando para que llegue la segunda parte, donde curiosamente no están mis discos preferidos de Creator, sobre todo en esta segunda parte que vamos a también a subdividir en dos fragmentos, digamos. Ese primer fragmento no está en mis discos preferidos de Creator, sino más bien casi lo contrario, pero creo que va a ser la parte más interesante, donde lo voy a pasar mejor y donde voy donde vamos a poder sacar más jugo a la banda de toda su discografía por tantas y tantas cosas que pasaron y que crearon durante esos años. Así que ya estoy esperando por eso. Muchas gracias por volver a contar conmigo para Rea. Para mí, te repito, siempre es un placer hablar de metal y hablar de metal contigo. Y nada, espero que a todos los que han escuchado hasta el final este programita no les haya parecido muy largo, sino más bien todo lo contrario, a mí me pareció corto, pero sobre todo que esperen al siguiente, que creo que va a estar aún mejor que este. Así es. Bueno, y como demostración de lo que estaba sucediendo con Creator en esa época, mi elección para despedir el programa es uno de esos temas olvidados, uno de esos temas que nadie se acuerda de él, el último tema que tiene este Come Out Souls, Mental Slavery, y lo elijo porque para mí es posiblemente el tema más heavy metal puro de esa época y que nos refleja un poco no los Creator que vendrán en los 90, sino los Creator que vendrán en los 2000. Aquí ya se perfilan esos riffs, esos ritmos más clásicos que nos traerán en los 2000. Y una pena que temazos como este Mental Slavery queden olvidados, porque a mí ese inicio que tiene tan heavy, tan rítmico, tan apoteósico, me parece monumental, Salva. Y bueno, saber que estos grupos tienen temas olvidados que vale la pena rescatar, Sí, y además, como dices, es muy heavy metalero el tema ese, sobre todo en su inicio, y yo creo que, como dices, no es el aviso de hacia dónde va a ir la banda, porque evidentemente la banda a partir de ahora va a ir en una dirección absolutamente diferente, pero sí que reafirma esa idea de antes cuando hablábamos de la versión de Raven, que la banda se decantaba más por gusto, por un sonido más tirando hacia el heavy que tirando hacia momentos más extremos. Temazo para cerrar un disco, para cerrar una etapa, y yo creo que también un temazo para cerrar este podcast. Efectivamente, así que Salva, dejamos este Mental Slavery y hasta pronto. Hasta pronto, un saludo a todos. Oh,